que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que no dejaron nacer y vivir. El Club de la Pluma es retransmitido en directo por Radio Monte Águila Online, desde Monte Águila para el mundo en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro FM 95.7 en la ciudad de Córdoba, desde su Centro Cultural Tincuarte. cooperativaanticrisis.com.ar. Sudamericana Radio FM 100.3 desde el centro vecinal Santa Rita en la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. www.sudamericanaradio.org. El Club de la Pluma también es retransmitido en diferido martes y jueves desde las 9 horas por labancaciudadana.com.blog, los viernes desde las 0 hora por Radio Comunitaria Oretapé FM 88.9, la radio del pueblo Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, oretapé.com.ar. Muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web. Y antes de saludar y de decir un montón de cosas, tengo que aclarar que ya no salimos más los viernes a las 0 hora por la radio Oretapé de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Salimos los viernes a partir de las 17 horas, ¿eh? Así que bueno, ya vamos a cambiar lo que tenemos grabado, que no hicimos a tiempo, lo vamos a corregir. Y bueno, ya la audiencia nuestra se va a ir enterando cuál fue la modificación. La FM Oretapé de Benito Juárez han decidido trasladar el programa El Club de la Pluma los viernes a las 17 horas. Le damos los buenos días al profesor Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, estoy acá en un periodo, digamos, ventana, le vamos a llamar. ¿Abierta o cerrada? Abierta. Estábamos acá. Mira que viene el fresco. Entre el 2 de mayo, que fue mi cumpleaños, y el 4, que es el festejo. Así que en el medio nos ponemos a hacer este programa para no abandonar la trinchera por una razón tan baladí. Bien. Bueno, ya van a escuchar en la columna que nos entrega Sandra Biancucho en el día de hoy, que hace un relato de lo que ha ocurrido el 30 de abril con ese paro y movilización en todo el país, lo que ha ocurrido el 1 de mayo con las ollas populares, como hacía rato no veíamos, conmemorando el Día del Trabajador de esa manera y reflejando la miseria y el dolor de muchas de nuestras compañeras, muchos de nuestros compañeros. Y también hace el relato sobre la manifestación que se estuvo realizando en muchas plazas del país en defensa de la figura y el accionar del juez Alejo Ramos Padilla, a quien quieren, bueno, enlodar y sacarle las causas, en la cual están implicados todos los miserables, todas las basuras, todos los cipayos vendepatrias genocidas que hoy están en este desgobierno, en esta dictocracia criminal y genocida. Hoy nos desayunamos con la triste noticia de que es probable que el juez Bonadío no tenga oportunidad de pagar por su mal desempeño, ya que está enfermo, se ha publicado que tiene un tumor en el cerebro y que es probable que no vuelva a su juzgado. Nosotros queremos desearle desde aquí que su salud mejore de manera tal que pueda ser juzgado como corresponde y condenado por sus crímenes contra la República. Sí, ¿habrá sido el tumor que le hizo hacer tanta estupidez propia de un descerebrado, de un inadaptado, de un sinvergüenza, de un corrupto? ¿Usted se refiere, por ejemplo, a esto de tratar de embargar unos fondos que habían sido donados, por ejemplo? Bueno, no se sabe eso, de si son los fondos no donados. ¿Por qué no se puede donar lo que no se tiene? ¿Se entiende? Así que, o sea, están donados a priori por el contrato. Está bien, yo no lo vi el contrato, ¿sí? Yo no lo vi. ¿Cómo voy a embargar algo que no sé si va a entrar? Es ridículo, es muy ridículo ya desde el vamos. Ahora, ¿a dónde va? Si a los bolsillos del autor del libro, o a una fundación, o a un hospital, son dos mangos aparte, porque viene después. Primero esperaba a ver qué pasa. Hubiese esperado por lo menos 5 horas. Por ahí tenía más suerte. Seguí participando, buen amigo. Corren raudamente hacia el desprestigio y hacia el ridículo. Y bueno, no sé cómo se vuelve de todo esto. Yo no sé. Porque es como que en estos últimos tiempos donde se están acelerando los pasos y se encaminan hacia los procesos electorales en la República Argentina, es como que ya no son ni siquiera manotazos de ahogados. Y yo no me reiría tanto, yo voy a tender a preocuparme un poquito más. Así como muchas compañeras y muchos compañeros nos preocupamos por lo que viene sucediendo en Venezuela, donde por un lado estamos viendo que se vienen dando unas acciones tendientes a provocar el desgaste en la población y en quienes están en el gobierno de esta hermana nación bolivariana. Y por el otro lado van circulando versiones disímiles, contrapuestas, las mismas provenientes del Pentágono y del gobierno de Norteamérica, unas que dicen que están dispuestos a intervenir militarmente en cualquier momento y otras que dicen que no van a intervenir militarmente. Entonces, están creando o están pretendiendo crear un caos a nivel psicológico también en la sociedad venezolana, y con ello ver si pueden torcerle el brazo a Maduro y toda su gente. Por lo que venimos viendo, creo que les está costando bastante y no están teniendo el apoyo que ellos esperaban y van a tener de algunos gobiernos de la región y de Europa. Así que lo que va a suceder aquí en la Argentina, de aquí en más, ¿por qué lo vinculo? Lo vinculo porque ese desgaste también es muy probable que lo aumenten, lo vayan ejercitando y lo vayan aumentando en nuestro país, con todo este tipo de cosas, de persecuciones y de acusaciones, y bueno, yo no me quedaría tan tranquilo, ni festejaría mucho. Otro motivo de tristeza en la Argentina: el viernes falleció el dirigente justicialista Juan Carlos Dante Gullo, que murió a los 71 años, figura del peronismo de los 70 cuando encabezaba la juventud peronista. Volvió a tener un papel destacado en la década pasada, etapa durante la cual fue diputado nacional y legislador porteño. Sus restos fueron velados ayer sábado en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados. El Canca, como se lo conocía, había nacido en 1947 y abrazó la militancia durante la proscripción del peronismo. Se sumó a la CGT de los argentinos y luego a la juventud peronista. Desde allí acompañó la campaña de Héctor Cámpora a la presidencia. Por su alto cargo en la estructura de la JP, fue uno de los interlocutores habituales que tenía Juan Domingo Perón con la rama juvenil de su movimiento. Y seguidamente vamos a ir al bloque internacional, que lo abrimos como de costumbre, con la columna que nos envía desde México nuestro compañero y amigo, el profesor Fernando Lizama Abado. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Plan Nacional de Desarrollo, primero que no dictan del extranjero. Andrés Manuel López Obrador llama a la unidad de todos los mexicanos. Confederación de Trabajadores de México amenaza con un paro nacional. Darán con gasolineros al margen de la ley. Buenos días, hermano Norberto. Por primera vez en 36 años, el plan rector de la Administración Federal no está dictado por organismos financieros internacionales ni por gobiernos extranjeros. Estas fueron las palabras iniciales al presentar su Plan Nacional de Desarrollo por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo sentirse muy orgulloso nuestro primer mandatario porque cumplimos, precisó, lo que nos exige la ley y que se envió al Congreso de la Unión en tiempo y forma este plan. Consideró hermano Norberto que por primera vez en 36 años del periodo neoliberal se presenta un plan que no se ajusta a los dictados de los organismos financieros internacionales y de gobiernos extranjeros. Consideró como una vergüenza que durante muchos años no se tuvo un plan que recogiera los sentimientos de nuestro pueblo y que se hiciera a partir de una realidad que definieran las acciones poniendo en el centro el bienestar de nuestro pueblo. Este plan, hermano Norberto, no está hecho con recomendaciones o recetas enviadas desde el extranjero. El Plan Nacional de Desarrollo es el documento donde una nueva administración federal precisa sus objetivos, estrategias y prioridades que regirán el gobierno durante los 6 años. A México le imponían la agenda y también las llamadas reformas estructurales, cuando nuestros grandes problemas tenían que ver con otros asuntos, la corrupción y la falta de desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo está inspirado en el plan del Partido Liberal, de los hermanos Flores Magón, y como antecedente al periodo del presidente Lázaro Cárdenas. Por otro lado, al presentar el Programa Nacional de Reconstrucción, que contempla una inversión de 4.700 millones de pesos, dijo López Obrador, desde Juchitán, Oaxaca, ya basta de pleitos. La democracia es diversidad, es pluralidad. Es muy aburrida la vida cuando todos pensamos iguales. Requerimos de la unidad necesaria, básica. Carlos Aceves del Olmo, dirigente obrero de la Confederación de Trabajadores de México, amenaza a Andrés Manuel López Obrador con un paro nacional en caso que intente centralizar las prestaciones de sindicalizados, es decir, que quiere manejarlas desde el gobierno federal, como las vacaciones, las primas y aguinaldos, que el presidente dijo que las manejará, que no se quede nada en el camino, dijo, para que no se quede nada en el camino. El líder de la CTM, Confederación de Trabajadores de México, dijo que hará todo lo que está en sus manos para defender dentro de la ley. Nosotros no quitamos ninguna prestación porque están marcadas en el contrato colectivo de trabajo. Por otro lado, hermano Norberto, se revisarán las gasolineras para aplicarle la ley a las que no vendan litro por litro, aseguró López Obrador. Anunció que darán a conocer a las gasolineras que no cumplen con la ley. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Mávaro desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tú que escoges siempre, caerás sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad, haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros. Yo tengo un hermano muerto. ¿Hay alguien que no tenga un hermano muerto? Yo tengo un hermano muerto. Lo mató una bala en la cabeza. Fue en la madrugada del 1 de enero de 1994. Muy madrugadora salió esa bala. Muy madrugadora la muerte que besó la frente de mi hermano. Mucho reía mi hermano y ya no ríe. No pude guardar a mi hermano en el bolsillo, pero guardé la bala que lo mató. Otra madrugada le pregunté a la bala de dónde venía. Ella respondió: del fusil del soldado, del gobierno, del poderoso que sirve a otro poderoso que sirve a otro en todo el mundo. No tiene una patria la bala que mató a mi hermano. Tampoco tiene una patria la lucha que hay que hacer para guardar en manos y no balas en los bolsillos. Por eso los zapatistas tienen muchas y grandes bolsas en su uniforme. No para guardar balas, para guardar hermanos. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Nos vamos a El Salvador y recibimos la columna de nuestro amigo y compañero, el doctor José Mario Zabaleta. Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. Las dos últimas semanas de abril del presente año se han destacado por el incremento notable de los actos delictivos con la marca de los grupos de crimen organizado, en especial las pandillas omaras, subiendo exponencialmente las cifras de asesinatos, que previamente rondaban en promedios de 8 a 9 fallecidos diarios, hasta sobrepasar los 25 a 30, tal como han reportado los medios de comunicación. Hechos de mucho impacto también se reflejan con el asesinato de policías y soldados mientras disfrutaban de licencia, muertos a sangre fría y por la espalda en diversos lugares del país, y que en el lapso de 2 a 3 días alcanzó la cifra de al menos 6 agentes y miembros del ejército. Las reacciones han sido diversas de parte de la ciudadanía que ya ha vivido esas circunstancias en períodos previos, por lo que desde hace años se ha vislumbrado la idea que también las cifras de asesinatos han sido manipuladas o, en última instancia, elevadas o disminuidas, dependiendo de los antojos e intereses del crimen organizado insertado en la vida política nacional. Las primeras explicaciones de las autoridades policiales luego del alza de hechos criminales fueron para atribuirlas a disputas entre las diversas pandillas, a manera de purgas entre ellos. Pero al sumarse las muertes de policías y, por último, de una especie de carro bomba que estalló mientras la policía inspeccionaba un vehículo abandonado, las explicaciones han variado notablemente. Tal es así que, según el director de la Policía Nacional Civil, PNC, Howard Cotto, el incremento de homicidios en las últimas fechas por parte de las pandillas tiene como objetivo afectar negativamente los resultados en materia de seguridad de la actual administración y, además, presionar por esta vía al nuevo gobierno para obtener beneficios. Ha resaltado el supuesto interés de mostrar su presencia al nuevo gobierno en cuanto a lo que la pandilla podría hacer si acaso no se accede a lo que ellos estarían pretendiendo en cuanto a ciertas ventajas de parte de la próxima administración de Nayib Bukele a partir del 1 de junio. Estas afirmaciones las ha expresado a través de una entrevista del Canal 10 de la Televisión de El Salvador y Radio Nacional. Según el jefe policial, las pandillas pretenden que los abogados defensores y familiares puedan ingresar a los centros penales sin dificultad, y así poder ordenarles que realicen actividades que ellos consideran necesarias en el ámbito delictivo, es decir, recuperarlas, porque las han perdido luego de la implementación de sucesivas medidas de los planes de seguridad. De igual manera, Cotto afirma que los delincuentes pretenden que no se continúe con los procesos de investigación de los casos emblemáticos en los que se ha descubierto y atacado la logística y apoyo financiero de las agrupaciones criminales, acá identificadas por ley como terroristas. Por último, señala el jefe policial, de acuerdo a datos de inteligencia, buscan que se realicen investigaciones a miembros de la PNC para determinar su responsabilidad en lo que los grupos delincuenciales llaman ejecuciones extrajudiciales. A menos de un mes para que asuma el nuevo gobierno, la población se ve en medio de ese clima alzado de crímenes e inseguridad. La amenaza de suspensión de servicios, como el agua, de manera masiva, por falta de pago del gobierno a las empresas privadas de distribución de energía para su bombeo, así como la acuciante falta de medicamentos en las clínicas y hospitales del Estado, y la incertidumbre creciente de cuáles serán las respuestas de la administración entrante que, curándose en salud, ha denunciado desde que fueron las elecciones que recibirá un gobierno en la más profunda crisis y con necesidades crecientes que no podrán soslayarse. Ese es el clima social y político que enfrentan los salvadoreños cuando pareciera que inicia la época de lluvias y el anuncio de las autoridades que ocurrirán periodos de sequía que afectarán de nuevo las siembras y cultivo. Es decir, nada que envidiar. Para el programa El Club de la Pluma, desde la provincia de Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Habana Cuba. Estás escuchando El Club de la Pluma. Con el Yo tengo un hermano muerto. ¿Hay alguien que no tenga un hermano muerto? Yo tengo un hermano muerto. Lo mató una bala en la cabeza. Fue en la madrugada del 1 de enero de 1994. Muy madrugadora salió esa bala. Muy madrugadora la muerte que besó la frente de mi hermano. Mucho reía a mi hermano y ya no ríe. No pude guardar a mi hermano en el bolsillo, pero guardé la bala que lo mató. Otra madrugada le pregunté a la bala de dónde venía. Ella respondió: del fusil del soldado, del gobierno, del poderoso que sirve a otro poderoso que sirve a otro en todo el mundo. No tiene una patria la bala que mató a mi hermano. Tampoco tiene una patria la lucha que hay que hacer para guardar en manos y no balas en los bolsillos. Por eso los zapatistas tienen muchas y grandes bolsas en su uniforme. No para guardar balas, para guardar hermanos. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma y en su bloque internacional. Le toca el turno a Venezuela, en esta ocasión en la voz de Alejandra Villegarid, que nos relata cómo se encuentra fundamentalmente la ciudad de Caracas y la República Bolivariana de Venezuela luego de esa fantochada, de ese intento de golpe que hicieron 4 o 5 escuálidos gusaneros y que actuaron con una respuesta sumamente inteligente, rápida y eficaz de parte del gobierno de Nicolás Maduro. La escuchamos. Porque la patria grande somos todos nosotros. La columna de Alejandra Villegarid, desde Caracas, Venezuela, para el Club de la Pluma. Saludos desde Caracas, Venezuela. Le habla Alejandra Villegarid para el Grupo La Pluma. Hoy estamos a 2 de mayo, son acá en Venezuela las 4:30 de la tarde. Todo sigue en completa normalidad. Luego de 2 días totalmente antagónicos, en el cual uno se manifestó en contra de la democracia y otro a favor de la democracia, la libertad, la soberanía, el trabajo, la igualdad y la lealtad con el presidente legítimo y constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. El otro bando fue una intentona o una mamarrachada, intentona, un show que verdaderamente dejó a los chavistas, a los inafectos al gobierno, como que ¿qué fue esto? O sea, ¿no? Estados Unidos lanzó de su parte toda la fuerza mediática a través de medios, a través de sus sistemas, de la web, estuvieron obstaculizando las páginas que nosotros sabemos que le trabajan a ellos, como son Instagram, Twitter y Facebook, para poner un poquito cuesta arriba la información y tener a la gente disminuir la zozobra pues en el pueblo. Estados Unidos hizo todo, hizo los pronunciamientos, el Grupo de Lima, la OEA, o sea, prepararon todo como para que el 1 de mayo estuviera un gobierno de facto dirigido por el señor Guaidó. Pero fueron engañados los Estados Unidos, fueron engañados el Grupo de Lima, fue engañado en los medios de comunicación privados, porque Guaidó no tiene el apoyo que quizás él vendió fuera del país, quizás por cuántos dólares, ¿no? Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en su gran mayoría, acudieron a esos espacios donde se concentró la oposición, entre ellos el distribuidor Altamira y Plaza Altamira, bajo engaño. Hay que tener claro que cuando tú eres un soldado de rango medio, ¿no? Me refiero a tenientes y soldado raso, tú no andas preguntando, indagando tanto. A ti te dan una orden, vaya, aliste la tropa, va a haber una actividad así, va a ser una actividad sábado, y ellos, nada, fueron, tomaron sus uniformes de campaña, sus armas, y se dirigieron a donde lo dijeron, que de paso después cambiaron el rumbo y los llevaron a Plaza Altamira. Ellos le habían dicho para llevarlos a otro lado y después resuelven dejarlos en Plaza en distribuidor de Altamira. Cuando están allí, los jóvenes soldados dicen que qué hacen allí. Sí, ellos le habían dicho que era para otro lado, ¿no? Y ahí es a donde ellos se enteran que es para un golpe de Estado. Muchos de esos militares escaparon, así como usted lo escuche, escaparon porque los tenían bajo amenaza, ¿no? Y nosotros hemos llegado a pensar que se trata, si bien hubo algunos sargentos y hubo coronel, mayor, no, rangos medios altos, en ese show mediático de la oposición venezolana, en esa intentona de golpe, que creo que llamarlo intentona es como demasiado, fue para tapar la presencia de mercenarios o paramilitares que usaban armas y tenían ciertas características, tatuajes y ciertas otras cosas que no corresponden a la realidad de nuestros componentes armados. Eso no pasó a nada, eso allá a 4 de la tarde ya eso había muerto, el golpe había fracasado, el intento de golpe o el circo, lo que haya sido. El único que se benefició de todo el circo fue el criminal llamado señor López, Leopoldo López, que con su cara muy lavada, que fue liberado, y eso es lo único que logró la tal Operación Libertad, sacar a López de su casa, que tenía casa por cárcel en esta extraña dictadura. Tenía casa por cárcel. Al fin pasó el 30 de abril, los venezolanos dormimos y amanecimos el 1 de mayo, mes nuevo, mes del trabajo, mes de revolución, mes obrero, con el mismo presidente legítimo y constitucional llamado Nicolás Maduro, y dimos una demostración de fuerza y de apoyo a la revolución, al presidente y al sistema económico, político y social que nosotros estamos construyendo, que es el socialismo bolivariano. Y fueron más de 12 kilómetros de avenidas caminadas solamente por uno de los, sectores que asistieron a esta marcha. ¿Por qué? Porque son varias avenidas y estas avenidas iban, por ejemplo, tantos estados en una de las calles, en una de las avenidas, en otra avenida iban tantos otros así, para distribuirlos hasta llegar al punto de concentración donde se estaría el presidente de la República y otros líderes como Diosdado Cabello y el gobernador de Caracas, de Miranda, y la gobernadora de Caracas, y la música y el ambiente todo festivo, muy diferente a otras conmemoraciones hechas del 1 de mayo en otros países, por ejemplo Honduras, por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo Francia, por ejemplo España, donde hubo bastante problemas, Ecuador también hubo problemas. Venezuela, seguimos en férrea resistencia. En el día de hoy se manifestó personalidades de la Asamblea Nacional Constituyente, donde el golpe fallido va a ser verdaderamente investigado, se va a llegar al fondo de quiénes estuvieron en esto y qué es lo que había verdaderamente detrás de todo eso, y no darán espacio a la impunidad en este caso. El presidente Nicolás Maduro se hizo un encuentro con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con todos sus componentes, donde demostró con quién está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo digo que el que tenía dos dedos de frente, un hombre que supuestamente es odiado por ser tirano, por ser un dictador y un criminal, porque eso es lo que te está vendiendo la prensa de los banqueros de Wall Street, como CNN, Fox, BBC, ABC, El Nacional, Caracol, Mundo, Telemundo, etcétera, etcétera, todos estos medios privados que pertenecen directamente y trabajan como operadores de la CIA. Si fuese así, como ellos dicen, que Nicolás Maduro es tan repudiado y odiado, yo creo que estar dentro de tantos militares, dentro de tanto pueblo, las calles de Caracas, más de 12 kilómetros, llenos de gente, yo creo que si existiera, aunque sea, un 20% de rechazo, debió haberse presentado un hecho lamentable. No es que lo deseo, sino que es la lógica que te dice, lo odio, lo repudio, ¿verdad? Tenemos tantos años, bueno, algo tenemos que hacer. No pasó nada, no hubo un militar que saliera y le gritara cuatro cosas en la cara a Nicolás Maduro. Todos hicieron su reverencia de respeto, de lealtad, no solamente al presidente, sino a la Constitución. Porque cuando hablamos de tenemos un presidente legítimo e inconstitucional, es porque legalmente, según la Constitución, él es presidente de Venezuela, porque la Constitución, ¿verdad?, y la ley dan el certificado al poder popular que lo eligió y lo legitimó con el voto. Maduro fue a elecciones, Guaidó nunca ha ido a unas elecciones que no fueran a la Asamblea Nacional, y creo que era de suplente o fue el menos votado. O sea, no es igual sacar 400, 700 votos a sacar casi 7 millones de votos en una elección donde fueron 12 millones de personas a votar. O sea, entonces nosotros queremos hacer un llamado de cordura, un llamado de ponerse la mano en el pecho, en el corazón, como decía mi abuela, a la comunidad internacional. El señor Donald Trump no tiene ni un ápice de moral para llamar inconstitucional o usurpador a nuestro presidente Nicolás Maduro. Porque mientras Donald Trump es presidente de Estados Unidos con 400 y algo de votos, Nicolás Maduro fue con casi 7 millones de votos. No fue negociado, eso no fueron votos negociados como hicieron en Estados Unidos los lobistas, que fueron y buscaron a los congresistas y negociaron los votos para que ganara Donald Trump. No, ganó con el voto directo, secreto, popular, participativo, del pueblo venezolano. Venezuela sigue en calma, estamos en paz, como todo país, tiene sus focos de manifestantes que estén en contra, eso es la democracia, los que no les gusta hablan, gritan, todo, pero tiene que haber un respeto a las instituciones, a la vida, a la integridad y la paz de todos los ciudadanos. Entonces, de Caracas, Venezuela, muchas gracias. Seguiremos informando cualquier acontecimiento que sea verdaderamente importante. Hasta ahora, todo fluye en sana paz y haciendo patria. Un abrazo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Unidos, viva la que se alzan los pueblos con valor, con la Internacional. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad, que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de todos, que la abundancia hará. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, recuperando terreno, recuperando columnistas. Luego de una breve ausencia, nos entrega su material nuestro compañero y amigo César Aizaga Castro, desde Ecuador. Desde el Ecuador de América, realidad política y social, en la columna de César Aizaga Castro, para el Club de la Pluma. Un fuerte saludo a los compañeros del Club de la Pluma desde Guayaquil, Ecuador. Hoy, 5 de mayo del 2019, enfocándonos sobre los acontecimientos latinoamericanos y en sí del Ecuador también. América Latina, como una estructura geopolítica, la cual padece de un malestar socioeconómico que amerita ser considerada desde la concepción de la lucha de clases, así como desde el enfoque del imperialismo, este último como factor causante de la esclavitud social a la cual se ve sometido el pueblo latinoamericano. Un tablero político en donde la derecha extrema, revestida de querellas en contra de la corrupción, en favor de la democracia o de la libertad de expresión. Pero en realidad esta es acontecida no solo en el sur, sino también en Medio Oriente, como es el caso de los bombardeos a Palestina, de las visitas libertarias, entre comillas, a Siria, países donde la devastación por la guerra se da a gran escala, conflictos fraguados a nombre de la emancipación, empero se encubre la intención verdadera, que es el saqueo del petróleo, del gas natural y de minerales usados por su industria monopólica, pero que esconde en su esencia un claro talante fascista, haciendo y deshaciendo sobre el Cono Sur. Sin embargo, hay que enfatizar que dicha lucha no es sino todo un entramado mundial global imperialista. Recordemos que Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, ya lo expresó, refiriendo que el imperialismo surgió como desarrollo y continuación directa de las propiedades fundamentales del capital. Es decir, la privación de la salud, de la educación y de la vivienda, mismos como eslabones que unen los grandes monopolios bajo andamios de la pequeña y gran burguesía, los medios de producción acaparados en pocas manos. Asimismo, recordemos que en América del Sur existen estrategias militares muy similares al Plan Cóndor, que pueden apreciarse a partir de la praxis de la derecha internacional. Es así el caso de las posibilidades de guerra a la cual se ve sometido nuestro territorio, fenómeno que en efecto puede evidenciarse mediante los signos del militarismo, de la injerencia norteamericana bajo formas de diplomáticos, acuerdos e intervencionistas, sobre todo. Esta red de guerra silenciosa se encuentra mimetizada por los medios de comunicación masiva, quienes velan, ¿sí?, la esencia de las supuestas luchas democráticas. Es decir, que en América del Sur las medidas del shock económico se imponen otra vez bajo los términos políticos de las bancas transnacionales, así como el caso que está aconteciendo en Ecuador en este 2019, en donde los acuerdos antidemocráticos con el Fondo Monetario Internacional ha propuesto un conjunto de medidas con el nombre eufemístico de flexibilización laboral, traduciéndose como despidos masivos, precarización laboral, incremento de la edad para la jubilación y condonación dispuestos a la oligarquía. Ante esto pueden observarse también toda una modalidad legalista para justificar la reacción contra líderes y representantes de la izquierda, así como contra el progresismo. Similarmente, en Venezuela, el gobierno de USA bloquea el paso de medicinas al país hermano, congela las cuentas del gobierno dejándolo en crisis y carencia de ciertos artículos de necesidad. Esto no es sino una réplica de los ensayos de desestabilización y de intentos de golpes mediante formas muy elaboradas con disfraz de democracia, valiéndose de un aparataje de imágenes vendidas bajo complicidad internacional de la prensa, tales como revueltas organizadas por la burguesía, marchas a nombre de una falsa paz, de una democracia de falacia. En otros términos, el imperialismo busca establecer la paz y la libertad, pero al libre mercado y al capitalismo monopólico, lo cual es emprendido por Juan Guaidó, quien no es sino un títere del gobierno norteamericano, dejando en claro así el maniqueísmo politicista de Estados Unidos, bajo términos de independencia. Igualmente fueron utilizados Enrique Capriles y Leopoldo López, anteriores marionetas, que han sido usables, pero asimismo descartables cuando no cumplieron el cometido de sus gamonales imperialistas. De forma que los indicios de que la CIA está operando en Ecuador mediante sus lazos militares y banqueros, restaurándose en todo su auge, son claramente evidentes. Basta recordar el fraude electoral de los comicios de marzo de 2019 y también la presencia del embajador norteamericano Ted Chapman en Ecuador, reunido con representantes de la derecha previo a los resultados electorales. Este es un tema que había topado antes, pero que lo recuerdo ahora. Así también como el escandaloso acto de entregar a Julian Assange, asilado en la embajada británica desde el 2012 como parte de las medidas recetadas por la cartilla del FMI para ofrecer sus créditos a un grupúsculo de poder incrustado en la palestra política ecuatoriana, bailando por supuesto al ritmo del imperialismo. Así también como es el caso de la nueva fiscal general del Estado, quien con calificaciones no halagadoras en el concurso de participación ostenta actualmente de dicho cargo público para hacer y deshacer, pero posando previamente con los representantes yanquis. Otro tema a analizar es sobre el caso de Colombia, donde se oculta información sobre asesinatos y desapariciones de líderes políticos de izquierda, líderes sindicales y de ex militantes de la guerrilla de las FARC-EP, y respetando así los acuerdos de paz firmados en el año 2016. Sin embargo, el show político se vuelve más inestable y sombrío al recordar que este país mantiene bases norteamericanas y todo un cuerpo de Marines y de Navy SEALs bajo su territorio, dispuestos a intervenir bélicamente en territorio venezolano, siendo así el gobierno colombiano el principal eslabón armamentístico de la coalición imperialista en América Latina, buscando la libertad en país ajeno, pero sumergiendo a la sociedad de Colombia bajo grandes brechas de desigualdad, de monopolización agraria y de paramilitarismo estatal. Por otro lado, Brasil no es la excepción, siendo llanamente observable un panorama de fascistización donde se proscribe la lucha de clases, se soslayan las causas populares y se emprende toda una campaña de castigo contra el progresismo, como contra todo lo que implique un contenido marxista, llegando incluso a reprimir a líderes sociales y a representantes de grupos minoritarios, como es el caso de grupos LGBTI. Se sabe que el presidente Bolsonaro ha implementado el uso del militarismo contra la izquierda específicamente y que admira con nostalgia las dictaduras latinoamericanas de los años 70. Ante estas contingencias políticas, se hace importante tomar acciones frente a las tácticas usadas para desconcientizar, digamos así, a la sociedad sobre los males del capitalismo y de su maquinaria industrial, estatal y fascista, llegando a encubrirse de ficticias tendencias a libertad, de democratización del poder, etc. Viéndose también reforzado mediante el academicismo, que sustenta la idea de que toda corriente subjetivista puede ser expresada como verdad, y justificando la infraestructura económica de la laissez-faire, de la laissez-passer, algo así la pronunciación, no sé francés, en donde el consumismo llega a ser su estratagema ilusoria de bienestar, de saber o de pensar. Vale así también recordar a Centroamérica, donde están los países subdesarrollados, como que es el término que expresaría el economicismo cepalino, pero que su situación, tal como el hambre, la carencia, la pobreza, son resultados de la desigualdad propiciada por las clases y por los grandes países dominantes. Cuba continúa bajo condiciones de bloqueo. Al romper por mandato del republicano Donald Trump los acuerdos y relaciones bilaterales que se habían establecido con Barack Obama, cercenando las potencialidades de exportación cubana y generándole grandes pérdidas por miles de millones de dólares. Sin embargo, la unidad de este gran pueblo se traduce en los grandes logros en educación, tanto en cultura como en salud. Es por tal razón que se atiende a la advertencia que expresaba Lenin cuando decía: pedir que este gobierno concluya una paz democrática equivale a predicar virtud al explotador de un burdel. Por lo tanto, el accionar de los revolucionarios latinoamericanos debe enmarcarse en la lucha frontal contra el sistema de explotación del hombre por el hombre, y no mediante vías legalistas, ni culturalistas, ni de distintas índoles, alejándose del sentido objetivo de la lucha de clases. Pero a pesar de todo, Estados Unidos continúa hablando de democracia, pero bajo sus términos, así como de clasificar de terrorista a quien ellos plazcan. Es el caso de los cortes de energía eléctrica que se dieron en Venezuela, en donde el imperialismo acusó al régimen del presidente Nicolás Maduro de tal acción. Pero se conoce precisamente que la isla de Puerto Rico, un bastión norteamericano, se mantuvo con corte de energía eléctrica por casi un año, guardando un despótico silencio ante eso y dejándola abandonada a su propia suerte. Ya bien diría el luchador Simón Bolívar, a manera de pregunta, y los Estados Unidos, que aparecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad, sí, ese es el imperialismo, tratando de plagar a América Latina. Un saludo para los compañeros latinoamericanos, para los compañeros del Club de la Pluma, César Aizaga, un gusto poder encontrarnos y conversar en este medio. Hasta pronto. Estás escuchando el Club de la Pluma. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar. Por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que que recuerdo en vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Vive en toda la casa, que muerde a quien no lo atiende y defiende al que lo guarda, el manjar que los corderos sueñan un día comer, es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. El Club de la Pluma es un programa bien pesado, a pesar de ser un peso pluma. Unidos seremos inconquistables. Definitivamente consolidar América del Sur como un gran territorio de paz. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Continuamos en este recorrido por la patria grande en el Club de la Pluma y nos vamos al Perú. Recibimos la columna que nos envía nuestra compañera y amiga Tania Bornás. Militando la unidad continental, relatos y reporte de Tania Bornás Villa García desde el Perú para el Club de la Pluma. Saludos desde el Perú para todos los ciudadanos de la patria grande y el cálido abrazo peruano para todo el auditorio del Club de la Pluma. En esta edición continuamos con el derrotero de la lucha de los campesinos de Las Bambas. Veremos cómo han seguido los acontecimientos luego que lograran contener la intervención militar que se dio en la zona de Fuerabamba y también lograran la excarcelación de su presidente comunal, Gregorio Rojas. A estas incidencias se sucedieron convocatorias para asistir a mesas técnicas de solución del conflicto y del pliego de reclamos de los comuneros de Las Bambas y de otras comunidades aledañas. El día 17 de abril denunciaron los dirigentes que no les habían permitido el ingreso a esta primera mesa técnica de concertación a la que asistieron Gregorio Rojas y los representantes de las comunidades de Huancahuire y Pumamarca. No les dejaron entrar. Esta reunión fue en el distrito de Chalhuahuacho, en la provincia de Cotabambas. Sucedió de que el citado era Gregorio Rojas, pero como él asiste con los otros dirigentes de Huancahuire y Pumamarca, pues dijeron que no era viable la entrada. Luego ellos insistieron y esperaron en entrar porque son conjunto de demandas, son acuerdos de esas demandas y que estaba en marcha retomar las acciones de fuerza y del bloqueo de carreteras si es que no eran atendidos. Tras esta combinación, ellos se enteran de que no estaba presente en la reunión la ministra de Desarrollo Social e Inclusión, Paola Bustamante, quien debía dirigir por encargo de la presidencia del Consejo de Ministros y hacerse cargo de resolver el pliego de reclamos de los campesinos. Pues no había ido, estaba en otra reunión. ¿Qué dijo frente a eso el viceministro de Gobernanza Territorial, de la Presidencia del Consejo de Ministros, Raúl Molina. Él indicó, durante la audiencia, porque se dio sin la presencia de los campesinos, que la ministra no acudió a la zona. ¿Por qué? Porque ese día no se iba a instalar el espacio de diálogo. La cita era para compartir un decreto supremo en el que se indicaba a los comuneros y se les explicaba cómo debían acreditarse para ingresar a la reunión. O sea, si los comuneros no estaban debidamente acreditados de acuerdo al decreto supremo, no había diálogo. En medio de que iban a retomar las acciones de fuerza. Entonces, obviamente, una burla a estos comuneros que estaban con los paños fríos, porque inmediatamente Gregorio Rojas, que plantea ante Canal N de que el diálogo se había roto definitivamente, pero no por parte de ellos, sino por la irresponsabilidad con que fueron tratados pues por este comité, y además de que ellos estaban dispuestos a dialogar, que podía tenerse otra cita en otro punto de la zona, con la asistencia del viceministro Molina y de la misma ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, que también se encontraban en la zona. Sin embargo, no fueron atendidas sus demandas. Días después, se reanudan los diálogos en torno al conflicto de Las Bambas. Y esta vez asiste el sector justicia, porque los comuneros presentan su pliego. Y en el pliego, ellos señalan que hay 500 personas que se encuentran en una situación irregular, en una situación de detención ilícita y que penden sobre ellos denuncias por delitos comunes, por defender su vida con guaracas, en un momento en que el Estado peruano entraba con armamento bélico de guerra. O sea, es un delito protegerse con una guaraca y una piedra, pero no es un delito invadir la zona con armamento de guerra. Esa situación, anómala por supuesto para toda tratativa, para toda conversación, lo que señalaba el Ministerio Público era que eso no podía simplemente resolverse sino en manos del Poder Judicial. Y los comuneros demandaban de que haya una solución a esta controversia y que este punto se convertía en el primer punto de 9 puntos acordados por ambas partes. Había que levantar el bloqueo de la vía, uno de ellos, ¿no es cierto?, a la altura del fundo Yavi-Yavi en Cusco. El resto era la firma de un convenio marco entre la MMG, la empresa, y Las Bambas y los comuneros, y la solución de los problemas que afectan al corredor en cuanto a las vías de acceso, al cuidado de la no contaminación, al uso de la faja transportadora, al pago del canon, ¿no?, que ellos también pedían. Y sobre todo, pues, que se resuelva judicialmente la situación de los 500 pobladores. Entonces, no le quedó mejor idea que al ministro Salvador, ¿no?, del Solar, de señalar que ellos, respetuosos del Poder Judicial, iban a trasladar el pedido, ¿no es cierto?, de desarchivamiento de las denuncias contra 500 dirigentes al Ministerio Público. Entonces, ¿qué señalaron los del Ministerio? Para esto asistió el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, y dio la magnífica respuesta de que la forma correcta de atender el caso de los 500 acusados era brindar a los acusados por parte del Ministerio Público asesoría jurídica. Uno, que puede haber defensa pública de estas denuncias en lo preventivo porque se les va a asignar un abogado para cada uno. O sea, el Estado le va a poner un abogado para cada comunero acusado para defenderlo contra la acusación del fiscal. ¿Qué les parece? Otra burla. Y que no era viable, ¿no? De ninguna manera, no era viable la propuesta de que esas demandas salgan. Como contraparte, los comuneros que presentaron una propuesta, ¿no? Una propuesta que también se difundió en Perú 21, en el diario Perú 21, y ellos dijeron, nosotros estamos pidiendo que se promulgue una ley de amnistía para que de esa manera, políticamente, podamos resolver las controversias, porque se trata de 500 personas, no son uno ni dos. Claro, entre las 500 personas también están sus dos abogados, ¿no?, que participaron en las protestas contra la minera Las Bambas y que a la fecha había pues que resolverlo. Entonces, ¿por qué? Porque la lucha que ellos tuvieron la sustentaron en una lucha justa por los derechos que ellos tienen, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a tener un territorio donde vivir, el derecho a las condiciones de vida óptimas, el derecho al agua, el derecho a la educación, ¿no? Y el derecho a defender su integridad física. Entonces, estos derechos pues tenían que conversarse con el Estado y con una ley de amnistía podía resolverse y que este caso se archive, que se quiten las demandas por delito común. ¿Por qué? Porque estos han sido criminalizados. ¿Cuál fue la respuesta? Pues ellos dijeron, esto de la amnistía es una propuesta inviable. Segunda muestra de que ellos criminalizan la lucha del pueblo. ¿Y por qué? El abogado Iván La Negra comentó que una amnistía como la pretenden los comuneros estaba llena de problemas. Que el Tribunal Constitucional señaló ahí que en 1996, ¿no es cierto?, indica que la amnistía es una institución para condenados por delitos políticos, ¿no? O sea que, además agrega que si se otorga una amnistía por ilícitos comunes y graves, se desnaturalizaría la misión del Estado de defender la vida y la salud de las personas. O sea, que los hechos de defender sus derechos eran hechos ilícitos, eran hechos comunes, no eran hechos políticos. Entonces, evidentemente los comuneros, sin amenazar, lo que han propuesto es una reconsideración con apoyo de algunos congresistas que sostienen que sí es viable. Hay 10 congresistas que sostienen que sí es viable poner una amnistía en la agenda del debate en el Poder Judicial. Entonces, el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, ¿no?, denunció de que ellos están bajo el Estado de Derecho y, sin embargo, Rojas le respondió que existe una persecución contra dirigentes y exigió que la Oficina de Control de la Magistratura investigue a los jueces y fiscales que siguen sus casos, ¿no? Además, indicó a la prensa escrita, de que sus asesores, Frank y Jorge Chávez Sotelo, estarían incluidos dentro de este pedido de amnistía, y de que el pedido de amnistía no se trataba de ninguna forma de amenaza. Entonces, estamos en un contexto en que también está trayendo repercusiones a nivel nacional. Pues ya sabemos que en Trompeteros, en Loreto, se desató una manifestación de la población contra el lote 8. El lote 8 es un lote también que corresponde al conducto petrolero, que se encuentra a orillas del río Corrientes, en la selva del Perú. Aquí, alrededor de 400 manifestantes se enfrentaron a tiros en el campamento ¿no? Con porque se frustró una reunión con el presidente del Consejo de Ministros y la empresa Plus Petrol, el Ministerio Público y los dirigentes indígenas. Entonces, había una reunión que se frustró. Según Plus Petrol, los pobladores de Trompeteros habían bloqueado las vías de acceso al lote desde el 14 de abril, lo que impidió el libre tránsito y el normal desenvolvimiento de las operaciones de logística de la empresa. Los loretanos obligaron a la petrolera a cerrar sus válvulas de producción, con lo cual dejaron de producir más de 5.000 barriles de crudo por día. Sumado a eso, los manifestantes cortaron la energía eléctrica de la compañía y, en consecuencia, a las propias viviendas del distrito. Para el caso de la petrolera, puntualizaron el hecho como disturbios y que fueron generados por manifestantes que no pertenecían a las comunidades nativas. En ese sentido, Plus Petrol, que es la que administra el lote 8, ¿no?, de petróleo, aclaró que no les corresponde a ellos atender las exigencias del grupo de colonos, sino a las autoridades competentes, ya que ellos cumplen con el pago de sus impuestos, que este no es un problema de la petrolera, sino del Estado. Entonces, aquí tenemos que en la comunicación de Perú 21, el asesor indígena José Fachín confirmó que los manifestantes no eran parte de ninguna federación indígena, pero sí eran trabajadores de la petrolera. Entonces, aquí existe una controversia con los representantes de los grupos indígenas de la zona de Cuatro Cuencas, que es una zona distinta a la del lote 8. Entonces, todos están trabajando lote 8, lote 14, ¿no?, para avanzar en el proceso de consulta previa para la toma de la influencia del lote 92. Todo esto trae un problema para la presidencia del Consejo del Consejo de Ministros, ¿no?, que continúa con un proceso de instalación de una comisión mixta de trabajo en Iquitos para atender los requerimientos de las federaciones acerca de cinco cuencas. Se están sumando, entonces, todos los pobladores que están frente a lotes de servicios mineros, petroleros, con todo lo que tenga que ver con energía y minas. Están reclamando sus justos derechos, están reclamando trato directo con el gobierno, con la empresa, y ahora, ¿qué más pasará? Lo veremos los próximos días, porque tenemos un telón, que es el primer plano, que también lo veremos en otra columna, en otro momento, ¿no?, con el hecho de las declaraciones de Barata. Aquí, el Perú en el vórtice de la noticia. Esto es por hoy. Gracias. Para ustedes fue Tania Bornaz, desde Perú, y un abrazo para todos los ciudadanos de la Patria Grande y los amigos del Club de la Pluma. Hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. Yeah. protestando, vinieron con los niños y yo dije basta, basta, basta, señor. ¡Bastaña! Hoy cambié el cruz por la metralleta, Jesús me lo dijo, mi palabra es esa, mi compadre, hoy tengo un sueño y es para usted, don Ernesto Cardenal. No podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Desde Brasil, Bruno Lima Rocha hace en esta oportunidad una reflexión acerca del tratamiento que los medios brasileros hicieron, no solo los brasileros, también otros medios, acerca de este golpe de Estado, este intento de golpe de Estado fallido afortunadamente en la hermana República de Venezuela. Sí, vos fíjate que tuvieron que recurrir a una convocatoria falaz de parte de unos estúpidos, realmente son estúpidos, y ahí nomás se les cayó la mentira, y aquellos que acudieron obedeciendo, porque correspondía obedecer a un mandato que le daban en ese momento, se dieron cuenta de la miserabilidad de la actitud y la acción de estos tipos, y bueno, y retrocedieron en lo que habían avanzado, ¿no? Cabe aclarar que en esta oportunidad, además de nuestro ya conocido presidente encargado, don Guaidó, tuvo participación otro verdadero asesino, promotor de las guarimbas en su oportunidad, López, golpista, sí. Leopoldo López. Sí, bueno, están asilados, los miserables, los cobardes, y sí, creo que lo peor que nos puede pasar es que los liquiden, pero bueno, seguramente para el brazo armado del imperio ya no les deben servir estos miserables, y bueno, si los liquidan lo van a poner como unos mártires. Leí una nota en cuyo título decía que valía más muerto que vivo Guaidó en este momento. Claro. Vamos a escuchar la columna que nos envía desde el Brasil, Bruno Lima Rocha. Desde Brasil, análisis político-social, en el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Estamos en el domingo, el 5 de mayo, quien habla acá es Bruno Lima Rocha para hermanos y hermanas de Latinoamérica. Y un saludo muy especial para el programa El Club de la Pluma, desde la provincia de Córdoba, República Argentina, y para Radio Clara de Valencia, País Valenciano, Estado Español. Yo quería hacer un comentario que puede parecer más teórico que de hechos, que factual, y es la cobertura de los medios y el acompañamiento, por lo menos el acompañamiento público, del gobierno brasileño al intento de golpe de Estado del 30 de mayo, lo que los escuálidos de Venezuela dijeron como Operación Libertad. Es muy impresionante lo que ocurre. ¿Por qué? porque hay momentos en que el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro y sus aseclas y compañía es muy contestado por los medios de Brasil. Los medios se proclaman profesionales, que hacen buen periodismo, que tienen algún grado de objetividad, y hacen contradictorio y exponen distintas posiciones. No fue lo que se vio. Yo tuve la chance de acompañar por Telesur, por un contacto en una radio venezolana del gobierno, por la CNN en lengua gringa, en lengua inglesa, por la CNN transmitiendo en castellano y por los medios de Brasil. Y era casi que un tono unísono de medios brasileños, incluso la emisora de Toda Noticias de la Globo, la emisora líder del segmento en Brasil, con CNN y con la CNN en español, que esa para mí es la más gusana de todas. Para mí la CNN en español o en castellano y la Fox News son muy parecidas. La CNN podría ser llamada también de CNN Alpha 66, porque es muy, muy, muy gusana. Es absurdamente gusana. Y lo que más me salta a la vista es el hecho de que el gobierno brasileño hace un hincapié como si fuera una extensión del gobierno gringo, del gobierno Trump en específico, y nadie, pero a nadie se le ocurre aclarar o decir o afirmar que, aunque el gobierno de Maduro merezca sus críticas, Maduro es mucho peor que Chávez y no era ni de lejos, pero ni de lejos el mejor nombre del chavismo para la sucesión, no hay una virtud latinoamericana en las oposiciones, no hay. Ellos comprometen el futuro del país prometiendo la privatización de la PDVSA y sin compromiso con las políticas públicas y sociales del chavismo. O sea, son vendepatrias, son, como decimos en Brasil, entreguistas, son gorilas, son cipachos los medios en especial. Un gorilismo cipacho como si fuera en los 50, el horror que tenía las altas clases de Buenos Aires, capitalinos porteños, delante de los cabecitas negras de que decían viva Perón, viva Perón. O sea, estamos en el siglo XXI, seguimos con esto de cholo no cholo, blanco no blanco, ustedes son crudos y son mismos y ustedes son desde abajo y ofensas racistas, y esto no se llama en cuenta, no se llama en cuenta. Hay gente muy especializada, muy experta en cobertura internacional, muy capacitada desde los medios brasileños, que mienten a lo descarado, afirmando que hay una posición democrática desde Venezuela, una oposición con posición democrática desde Venezuela, lo que es una mentira absurda. Hay una especie de mentira sistemática, cobertura de los medios, bloqueo de los medios que acompaña el bloqueo económico y ahora más que nada con la ley Helms-Burton en todas sus capacidades de hacer daño a un país soberano. Este sería lo que más me llamó la atención en esta semana y una cobertura para encerrar desmedida del caso venezolano, no como una agresión imperialista, sino como un país que tiene un régimen que no camine hacia la democracia liberal. Y así seguimos desde Brasil, gobernado por la ultraderecha alucinada y anticientífica. Un saludo desde el sur de Brasil, Bruno. Estás escuchando el Club de la Pluma. Cosas muy fuertes para que tengas ganas de cantar. No te puedes quedar indiferente cuando esas cosas las puedes sacar. Con tantos sinrazones en el mundo, con tanta burocracia demencial, ya para su poder es tu silencio. Y en su impotencia vive su maldad. La ley del miedo, de yo estrellas que tenga tu bandera. Somos diferentes porque existen las fronteras, fronteras que transforman a la gente en ilegal. Miserias humanas, valor material. No soy policía, ni quiero robar. Cada día muriendo la señora dignidad. La masa no razona, va de acá para allá. Cada día muriendo la señora dignidad. Son tantos sin razones en el mundo. No apoyan nada, juegan con su malestar. Son tanta burocracia demencial. Cada día muere la señora dignidad. Y ampara su poder en su silencio. Muchos trabajando, otros tienen que robar. Y en su impotencia vive su maldad. Mira lo que nos dan. La ley de miedo, eso no es. La ley que reina y que tortura tu vivir. La ley de miedo, eso no es. La ley que reina y que tortura tu vivir. Generando a toda la humanidad. Saludos del burro mocho. Mamá, estoy triunfando. Mándeme para el pasaje. ¡Que viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo! Si yo fuera periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. De prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados. Pues, la grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación. Hola, soy Rafael Amor. Quiero mandar un saludo a los amigos del Club de la Pluma. Un abrazo muy grande, fraterno. Continuamos en el Club de la Pluma, habiendo finalizado en el bloque internacional ese recorrido por gran parte de la patria grande. Ahora nos toca los columnistas a nivel local. Pero antes de arrancar con eso, hubo denuncias y pedidos de juicio político contra Garabano esta semana, profesora Gabriela Fernández, ¿sabe algo de eso? No tengo conocimiento, señor Gansi. Ah, bueno, está bien, bueno. Avísenle a esta gente que se le están cayendo todas las operetas, todas, una por una. Pero cuando dicen que le piden el juicio político a Garabano, yo creo que es como que están haciendo que los peones vayan cayendo primero, como en el ajedrez, ¿sí? Que el rey y la reina lo primero que se sacrifican son los peones. Después irán los alfiles y los caballos, las torres, ¿no? Pero bueno, ojalá que caigan pronto. Vamos a ir con la columna de nuestro queridísimo doctor, en las reflexiones de un médico rural, el doctor Raúl López, en esta oportunidad hablando acerca de la praxis del conocimiento y emparentándolo con este temita que nos ha traído, esta luz que nos ha traído el profesor Francisco Bauer acerca de la descolonización del pensamiento eurocentrista. Reflexiones de un médico rural. Para el Club de la Pluma, el doctor Raúl López y su mirada con el pueblo. Buenos días a todos los oyentes del Club de la Pluma, a Gaby, a Norberto y a todos los columnistas. Es decir, Venezuela resiste y resistirá. Esperemos que profundicen el proceso y que en serio practiquen por lo menos un socialismo creativo y a la medida de ellos. Bueno, el artículo de hoy se va a llamar Praxis, Conocimientos y Sentido Común. Continuando el hilo de la descolonización mental del eurocentrismo, sería interesante a la cuestión no caer en el pozo del fundamentalismo rechazante de todo lo europeo, como si este fuera un veneno que nos corroe psicológica y socialmente a los sudamericanos. Todos los dogmas son verdades sacralizadas como absolutos. La verdad es esta y no hay otra. Del dogma, base creativa de todos los fundamentalismos, se entra por la inmensa puerta del sectarismo, o sea, a una trituradora afectiva emocional que genera un pensamiento y un lenguaje donde la duda, la crítica, la autocrítica, el error, el defecto son eliminados por decreto. Las posibilidades se encriptan en íconos y se momifican. Por ejemplo, el mercado lo es todo. Tal líder es el único que tiene razón. A Cristo lo mató el pueblo. El kirchnerismo se robó un PBI. Cuba es el reinado del demonio, como lo era en antaño la Unión Soviética. USA defiende los derechos humanos, la libertad y la democracia. Pero la que se lleva toda la risa hilarante al estilo de los tres chiflados, el Chavo del Ocho, es Macri, cuando dijo el 1 de mayo que su padre le había enseñado a trabajar. ¿Cuándo carajo ha trabajado este? Nunca, no sabe un pito lo que trabaja. Y encima no sé cómo obtuvo el título de ingeniero porque es un burro cuadrado. Reivindico con Adolfo Sánchez Vázquez como categoría central del marxismo de nuestra América a la praxis, que es la unidad de la teoría y la práctica y no la podemos escindir. Es necesario resaltar su carácter humanista, pero con la condición de la liberación del proletariado. Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos. De lo que se trata ahora es de transformarlo. Por lo menos era la idea central de Karl Marx. ¿Qué nos enseña el maestro de los revolucionarios latinoamericanos? Construir nuestra propia coraza sin perder la ternura. El Che amaba a los seres humanos. Su odio y violencia estaba apuntada al enemigo principal, al capitalismo y el imperialismo. Por esto es que los conocimientos tienen que socializarse, que nuestros pueblos americanos lo hagan carne y hueso, que su espíritu y su conciencia eleven la mirada y dejen de escupir para abajo como lo hacen algunos. El odio horizontalizado del práctico sentido común o falsa realidad o pseudo concreción nos viene transformando en enemigos falsos, como le demuestra este exquisito psiquiatra argelino Frank Fanon en Los Condenados de la Tierra. Con la palabra praxis designamos la acción propiamente dicha. Esta era la interpretación que hacían los griegos. Para Sánchez Vázquez, el término praxis designa la actividad consciente objetiva. Gramsci diría, de la conciencia en sí a la conciencia para sí, o sea, que el hombre común puede elevarse reflexivamente de la cotidianeidad a su propia actividad filosófica. No hay inmanencia en los objetos que cubren sus necesidades. Tienen un significado preciso que solo existen por el hombre y para él. El mundo práctico es para la conciencia ordinaria, lo común, un mundo de cosas y significaciones en sí. No ve el lado subjetivo del objeto, su lado humano. Reduce lo práctico a una sola dimensión, a lo práctico utilitario. El punto de vista de la conciencia ordinaria, la conciencia común, no es que yo diga que sea ordinaria peyorativamente. En este aspecto, con el de la producción capitalista, así como con el de los economistas burgueses, esa es la conciencia ordinaria. Desde el poder se instrumenta combinadamente una labor encaminada a vaciar, castrar y deformar su conciencia política con el apoliticismo, por ejemplo. La desorientación crea así un inmenso vacío en las conciencias nuestras, o sea, en nuestras conciencias ordinarias, comunes, cotidianas, a las que llevan con actos, prejuicios, hábitos, lugares comunes y preocupaciones, todo ello contribuyendo a mantener el orden social vigente. pensamiento y acción, teoría y práctica, se separan en esa conciencia ordinaria. Un pibe de 22 años, mozo en un bar que frecuento, me contaba que es apolítico. Le pregunté por qué. Porque en sexto año tuve un profesor que nos enseñó historia argentina. No entendíamos un pito, no nos gustaba. Le pregunté quién era. Ante mi sorpresa me nombró un abogado exmilitar que es el fascismo en carne y espíritu aquí en nuestra localidad de Tancacha. A este boludo columnista, después de 6 meses de suplencia en biología como médico, de hecho, sutilmente del colegio me echaron a través de su esposa, la directora, aduciendo que era un pedido de la inspectora. Conseguí una entrevista con ella a través de un amigo evangelista que es director de un colegio Río Tercero. Negó toda injerencia y me comunicó que sabía por qué me habían rajado, pero ella no me lo podía decir. Irrumpimos en risa con mi amigo y le dije, gracias inspectora, ya me lo explicó todo, por zurdo boludo que solo intentó que sus alumnos pensaran con su propio cerebro y no con uno prestado. La conciencia ordinaria toma la praxis en sentido utilitario, individual y autosuficiente, o sea, en sentido ateórico. La ley de la plusvalía actúa inconscientemente en la relación de la clase trabajadora y los capitalistas. Sintetizando conclusiones, descentrar la colonización mental a la que somos sometidos desde la llegada de Colón en 1942 no implica rechazar el aporte de la humanidad a los pueblos de los 4 continentes, porque nosotros no somos un continente que se considera la única flor en el estercolero, como decía don Arturo Jaureche, sino que implica una praxis creativa en lo social, con intencionalidad de transformar la realidad alienante del mundo de la mercancía, y una auténtica planificación por parte de las fuerzas productivas que destruyan políticamente la trama perversa de la propiedad privada de los medios de producción y el cese del antagonismo de clases que destruye nuestra subjetividad y nos transforma en bestias sedientas de sangre, como ya nos enseñó el Che Guevara. Bueno, para terminar, la música de hoy está dedicada al medio siglo de nuestra querida Gaby, que sienta la profunda alegría de tantos que la queremos. Feliz 50 pirulo, Gaby. La canción se llamará El Che por el chileno Patricio Mans. Miscelánea. Cometí un error terrible. Dije que Colón había llegado en 1942. La verdad que llegó hace poquito el comerciante veneciano. No se sabe bien de dónde venía. Pero es 1492, perdónenme. Estás escuchando el Club de la Pluma. A bordo del pasado yo atravesé los páramos, los bosques solitarios, la vastedad salvaje, un crepúsculo en llamas, el glaciar imperfecto, la dentellada pura del vendaval andino. Hasta este valle grande para encontrar al Che. Aquí caminó alzando sus pródigos vocablos, rehizo muchas veces los múltiples caminos, palpó el amargo musgo de las conciencias muertas y construyó en su carpa las luces auronales, las lides y los sueños de la victoria siempre. El orgulloso visionario, el gran demiurgo latinoamericano, el hondo capitán llamado

a sus conductores, Norberto Gansi y Gabriela. Bueno, mi nombre es Francisco Bauer y en el día de hoy vamos a conversar sobre la historia de Europa como una historia excluyente. Y a partir del tema de la escritura, si bien es una técnica, la escritura es tomada dentro de la historia como el elemento que divide lo que es la prehistoria de la historia. Es decir, la prehistoria no tiene escritura y a partir de la escritura tenemos la historia. Ese es el planteo de la historia europea, de la concepción de la historia europea, y tiene el defecto que no tiene en cuenta la historia, es decir, pueblos de distintos lugares del mundo, de África, de América, que no tuvieron escritura, tenían historia oral, incluso personas que desde niños se les enseñaba la historia y a incorporar nuevos elementos, nuevos acontecimientos y a recitarla para su aldea donde vivían, y de esa manera producían y reproducían la historia oral. Y esto no era tenido en cuenta y es muy importante, y en estos momentos la historia oral constituye una rama de la historia en nuestra escuela, por ejemplo. Otro aspecto también interesante de esto es que, por ejemplo, Hegel hablaba de pueblos sin historias, y es decir, considerando que prácticamente los europeos eran los únicos pueblos que tenían historia, y Edith Wolff, otro historiador, escribió una obra denominada Europa y la gente sin historia, y justamente esa obra la dedica a mostrar cómo aquellos pueblos que Hegel creía que no tenían historia, sí la tienen. Fue una manera de responder en un tiempo posterior a ese planteo hegeliano. Luego, otro concepto importante que tiene que ver con la división de la historia en edades de historia antigua, medieval, moderna, es una creación del historiador alemán Christoph Keller, que editó su obra en los años 1685, y allí plantea esta división de historia antigua, medieval y moderna. De allí en más se comenzó a ampliar, a generalizar, hasta que eso se difundió no solo por Europa, sino por todo el mundo. Y además se le agregó, en el periodo anterior, antes de la historia antigua, se le agregó la prehistoria, y después de la moderna se le agregó la historia contemporánea. Y de esa manera quedó conformada una periodización histórica de conformada como prehistoria, historia antigua, medieval, moderna y contemporánea. Esta periodización fue aplicada a todo el mundo como si se tratara de la historia de la humanidad, como una historia universal. Actualmente se enseña en muchas escuelas, yo diría que en la mayoría de las escuelas y en la mayoría de los países se enseña esta periodización como si fuese universal. Entonces, allí reside el error, universalizar esta periodización que sí es europea, pero tiene valor en Europa, no fuera de ella. acá en América, como en África y en muchos países de Asia, no existió un periodo antiguo como el que tiene Europa con griegos y romanos, y tampoco existió en estas tierras una sociedad medieval o feudal. Y entonces la periodización esta se vuelve inútil, estéril, pero al mismo tiempo, al ser aprendida por nuestros jóvenes, al ser colonizados con esta historia, terminan teniendo una falsa idea, una falsa interpretación de lo que es la historia americana, porque esto aquí no existió nunca. Acá existieron aztecas, mayas, incas, para señalar lo más conocido de la historia latinoamericana desde antes de la llegada de Colón a América. Y en este caso, nuestra periodización es distinta, tiene que ver antes de la llegada de Colón con distintas historias de distintos pueblos latinoamericanos o americanos, y luego tenemos un periodo de 300 años de colonialismo español, por el Imperio Español, por el Imperio de Portugal en Brasil, y en la América del Norte, la dominación colonial holandesa, inglesa, francesa y rusa. Entonces, nuestra historia es muy distinta a la historia europea en su evolución. Luego nosotros tenemos un periodo emancipatorio, que empieza con la Revolución Haitiana en 1804 y luego continúa con las otras emancipaciones de América Latina. Y esta manera de ver nosotros la historia nos permite situarnos de un modo muy distinto a como lo hacíamos antes. Y esto es fruto también de las historias nuevas que se están escribiendo en los últimos 50 años a través de todas las escuelas de historia de América Latina. Luego, es importante aclarar cómo lo moderno, eurocéntrico, incluso a la propia sociedad feudal o medieval, en Europa la consideraban como oscura, la consideraban como una sociedad intolerante, una tiranía religiosa, etcétera. Incluso el contraste de llamar la Edad Oscura, en contraste con la sociedad de la Ilustración, de la luz. Entonces, allí podemos apreciar también cómo la visión moderna eurocéntrica era aplicada a la sociedad feudal en Europa misma. Luego, podríamos decir que ese concepto de feudalismo fue aplicado décadas atrás y durante bastante tiempo a América, África y en Asia, y que esta transpolación conceptual nada tiene que ver con las propias historias. Es decir, en América como en África y Asia no existió el feudalismo. El feudalismo es una formación económica, social, cultural, histórica de Europa e incluso no de toda Europa, sino principalmente de Francia y zonas aledañas. Luego, otra aclaración importante que todavía, digo importante porque se sigue mal empleando todavía los términos de Nuevo Mundo y Viejo Mundo, cuando estos temas ya fueron explicitados, aclarados, en tiempos del Inca Garcilaso de la Vega, cuando él escribe el libro Los Comentarios Reales, en los años 1640 aproximadamente, él aclara, por sus propias investigaciones que había hecho en España, de que no había un mundo viejo y un mundo nuevo, sino que el mundo era uno solo. Entonces, estas distinciones y otras aclaraciones que hizo el Inca Garcilaso de la Vega en aquella época fueron muy importantes, pero al mismo tiempo que eran importantes, o podríamos decir que tan importantes como silenciadas, porque luego esas aclaraciones no fueron tenidas en cuenta, no fueron difundidas, y siguió repitiéndose la frase de nuevo mundo y viejo mundo, como se dice incluso, se sigue utilizando hasta el día de hoy, incorrectamente, por supuesto. Luego, hay una aplicación incorrecta también del concepto de sociedades precapitalistas que se aplica a todas las sociedades no modernas, no europeas, y esto implica que todas las sociedades deberían pasar por el capitalismo, lo cual es un planteo absurdo, pero real, que tiene por detrás una concepción lineal de la historia, es decir, entendiendo que las sociedades, como la formulaban en algunas corrientes historiográficas, de que se trataría de que la evolución histórica va desde sociedades comunitarias, luego esclavistas, feudales, capitalistas, y después desembocarían en el socialismo. Esta evolución lineal es falsa, no se puede decir que esa sea la línea evolutiva de la historia de la humanidad, sino que es la mirada desde la propia Europa, es decir, una visión eurocéntrica. Desde una perspectiva no eurocéntrica, desde la perspectiva de la diversidad histórico-cultural de la humanidad, la historia es multilineal, porque diversa es la forma de evolucionar de los pueblos. Y esta me parece que es una, o por lo menos es mi posición, de que la historia evoluciona en un sentido multilineal, y esto nos abre la posibilidad de entender también lo que decía el subcomandante Marco en la década del 90, cuando decía muchos mundos son posibles, y justamente muchos mundos son posibles porque la evolución de los pueblos es multilineal. Bueno, por ahora me despido del Club de la Pluma, de la audiencia, y será hasta el próximo domingo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Gobernadores, mi vida. ¿Cuándo será ese cuándo, señor fiscal, que la América sea solo un pilar? ¿Cuándo será ese cuándo, señor fiscal, solo un pilar ahí sí y una bandera que termine en los ruidos, en las fronteras, por un puñado de tierra? No quiero verla. Fueron el dolor y la rabia los que nos hicieron desafiarlo todo y a todos hace 20 años. Y son el dolor y la rabia los que ahora nos hacen calzarnos de nuevo las botas, ponernos el uniforme, bajarnos la pistola y cubrirnos el rostro. Y ahora colocarme la vieja y ajada gorra con las 3 estrellas rojas de 5 puntas. Son el dolor y la rabia quienes han traído nuestros pasos hasta la realidad. Soy Norberto Galasso, le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme como si hablara con viejos amigos. Y en esto de quienes echan luz en algunos temas, en el Club de la Pluma, hay quienes nos vienen hablando de que el panorama está sumamente negro. Che, ¿qué cree que te diga? La que viene ahora no nos echa luz. O sea, te puede echar luz para clarificarte cómo viene la mano en esto de las cuestiones económicas en el país, la deuda externa, etcétera, etcétera. Pero cuando vas relatando te das cuenta que ni las velas te van a alcanzar para mitigar la oscuridad que se nos viene, ¿no? Clarísima es la columna de nuestra querida compañera Graciela Trever, en la cual nos habla acerca de cómo está constituida la deuda externa y cuáles son las implicancias para los gobiernos posteriores. Adelante, la escuchamos. Hablemos de economía y algo más. En el Club de la Pluma, la columna de Graciela Trever. Hola a todos y todas los oyentes del Club de la Pluma. Soy Graciela Trever desde la provincia de Córdoba, Ciudad de Córdoba, República Argentina, para hablar en esta columna sobre economía. Seguiremos conversando sobre la deuda externa argentina, tema que ya habíamos comenzado a tratar en la columna anterior. Bien, la semana pasada vimos a grandes rasgos algunos números referidos a nuestra deuda externa. ¿A cuánto asciende? ¿Cuál fue su verdadera evolución desde el 2015 hasta el primer trimestre del 2019, tanto en valores absolutos, dato de baja significación, como en su relación con el PBI, que es el dato realmente de interés y que mide la capacidad de generar divisas para posibilitar el repago de esa deuda? También repasamos en qué medida los distintos gobiernos contribuyeron a las emisiones de deuda en distintos periodos. Recordemos que el gobierno de Mauricio Macri realizó en 3 años casi un 87% más de emisiones de deuda que las realizadas en los 12 años del kirchnerismo y casi un 13% más que en los 10 años de la convertibilidad. Nos toca ahora conversar sobre la composición de esa deuda, aspecto que no es menor a la hora de la evaluación de los mercados del famosísimo riesgo país, que a su vez impulsa hacia arriba la tasa de interés a la que los mercados están dispuestos a prestarle a nuestro país, constituyéndose en un peligroso círculo vicioso difícil de romper. Ahora bien, en los mercados financieros, mayor riesgo significa mayor tasa para cubrirse de ese riesgo. Y por lo tanto, las economías que toman préstamos a tasas elevadas son las que no encuentran en el mercado otros oferentes, justamente debido a la evaluación de alto riesgo de no pago o de pago restringido o de posibilidades de incumplimiento que tienen. Es común la pregunta de por qué no era importante el indicador de riesgo país durante el gobierno anterior, y ello encuentra respuesta en que la deuda en dólares del gobierno significaba un porcentaje bajo en relación al total de la deuda pública y un porcentaje muy bajo si la relacionábamos con el Producto Bruto Interno, es decir, las posibilidades de generar divisas del país. Este gobierno emitió deuda en títulos con jurisdicción extranjera, cambiando la composición, ya que duplicó la deuda externa en dólares, con el sector privado. Macri batió un doble récord que nos avergüenza. Argentina fue el país emergente que más se endeudó en los últimos años y que lo hizo más rápidamente. Lo más grave es que ese endeudamiento no se destinó a obra pública o a expansión de la capacidad exportadora, tampoco a inclusión social. Simplemente, el Banco Central mantiene elevadísimas tasas de interés con instrumentos financieros, plazos fijos, LEVACs primero y luego la ELIX. Los dólares entran, se valorizan con riesgo casi nulo y luego se fugan. Mediante una serie de medidas de política económica, se permitió la libre circulación de flujos financieros de ingresos y egresos de cualquier monto, y aún más, se permitió que los resultantes de las exportaciones agropecuarias quedaran radicadas en el exterior indefinidamente, si así lo desean sus titulares. Y se dio vía libre también al giro de utilidades de las empresas al exterior. Esto dio impulso nuevamente a la llamada bicicleta financiera o carry trade, que es un verdadero freno total a la inversión productiva, ya que no existe negocio más rentable que el financiero. Esta modificación profunda en la estructura productiva también implica modificación profunda en la distribución del ingreso, en la actividad económica y en el empleo en cuanto a su composición y monto. Veamos algunos datos. En lo que va de la gestión, de acuerdo a un informe del Observatorio de la Deuda Externa que depende de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, UMEI, el gobierno emitió deuda por más de 143.800 millones de dólares y casi un 81% son colocaciones en moneda extranjera, mientras que un 19% solamente son en moneda nacional. Si queremos conocer por sectores cómo se emitió deuda entre público y privado, tenemos que en el 2018 el sector público nacional emitió 35.204 millones de dólares, lo que representa un 94,9% del total emitido. El sector público provincial emitió 90 millones de dólares, lo que significa un 0,3% del total emitido, y el sector privado emitió 1.788 millones de dólares, lo que significa un 4,8% del total emitido. El total de las emisiones fueron de 37.082 millones de dólares. Si queremos analizar con respecto al gasto público, veremos cómo desde diciembre del 2015 adquiere cada vez más importancia relativa los flujos destinados al pago de los intereses de la deuda, ya que se incrementa cada vez más la porción del gasto dedicado a ese fin. En 2015 se dedicó al pago de la deuda el 7,9% del total de gastos. En el 2016 se dedicó 8,9% del total de gastos al pago de la deuda, mientras que en el 2017 lo destinado al pago de la deuda fueron 11,9%. En 2018 el presupuesto destina al pago de la deuda el 14% del total de los gastos, mientras que a educación destina un 7% y a salud un 3,7%. Hablamos para 2018 y 2019 de gastos presupuestados. Los gastos ejecutados todavía no existen datos, pero ya los vamos a analizar apenas los tengamos publicados. En 2019, en cuanto al presupuesto, Ya el presupuesto destina un 17,90% de gastos al pago de la deuda, mientras que educación cae a un 5,5% y salud a un 3,6%. Quizás allí podemos encontrar las razones de las escasez de vacunas y de elementos destinados a la salud. Según un informe reciente del Observatorio de las Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, se calcula que para el año 2019 los intereses de la deuda aumentarían en 195 mil millones, llegando a un total de unos 596 mil millones, con un crecimiento de un 49% con respecto al 2018. La renegociación de la abultada pesada herencia de deuda externa que dejará el gobierno de Mauricio Macri requerirá sin duda un gran esfuerzo. La situación es bastante distinta de la que enfrentó oportunamente el presidente Néstor Kirchner. Hoy el Fondo Monetario Internacional es un acreedor importante de algo más de un tercio de la cartera y los préstamos realizados a la Argentina por ese organismo representan para él el 60% de su capital. Por lo tanto, las negociaciones y las presiones serán bastante más duras y complejas que las de aquel momento, en el que la deuda con el Fondo Monetario Internacional era casi insignificante con relación a la totalidad de la deuda. Bueno, oyentes queridos, en estas en próximas entregas y sucesivas estaremos tratando de analizar dónde estamos parados respecto a nuestra posición de deuda externa en el contexto internacional, y en las columnas siguientes analizaremos de a poco cómo se generó la deuda, cuáles fueron sus causas y orígenes y cuáles son sus posibles alternativas hacia el futuro, así como su carácter condicionante de toda la política económica argentina. Estás escuchando El Club de la Pluma. Pasado. Yo vengo de un país donde la gente es feliz cuando no lee los diarios. Yo vengo de un país, a tu país, para poner en tu mano mi mano para seguir soñando con un país latinoamericano. Que nunca a mí me prestaron. Yo vengo de un país donde pintaron de gris el corazón de mi hermano. Yo vengo de un país, a tu país, para poner en tu mano mi mano para salir, hacernos un país latino. Salir a bordo de un coche usado. Yo vengo de un país que mucho más que un país parece un banco saqueado. Yo vengo de un país, a tu país, para poner en tu mano mi mano como raíz, para que crezca el país latinoamericano. No pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. Hola, habla Ignacio Copani. Un beso para todos los que hacen el Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora llega el turno al ecosocialismo, entre comillas. El desarrollo que hace Gustavo Yeti Godoy en su columna el día de hoy realmente impecable. Muy lograda la columna de hoy de Yeti. Y realmente, ¿te va a preguntar como las anteriores? Siempre son, no voy a decir impecable porque la del domingo pasado me dejó ahí una cosita picando, pero realmente la columna de hoy es muy esclarecedora y es imperdible. Escuchamos la columna de ecosocialismo de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. El progreso es un lugar al que se llega en topadora. Es la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre. Contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping a tu gueto en monopatín. Buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma. En esta semana tremenda, tremenda. No nos dejan una sola semana sin dar sustos, revueltas, revoluciones, contrarrevoluciones, intentos de golpes, asesinatos, medios masivos de desinformación, tratando de frenar este avance de defensa de los bienes comunes que empieza en el corazón de Centroamérica. Con el pueblo venezolano resistiendo la invasión. Hoy me parece que hace falta, y vendría bien de esta columna, o por lo menos me parece que vendría bien y capaz que sirve a los compañeros y a los que están escuchando, un poquito de historia, un poquito de reflexiones alrededor de qué quiere el imperialismo, ¿no? Resaltar esto, que no les molesta Maduro, lo que quieren es lo que está abajo del suelo. El petróleo, en parte. Y ahora se amplían al diamante, hacia el platino, hacia el agua y toda la cuenca del Orinoco. Una de las reservas más importantes de petróleo del mundo. Y podríamos recordar que desde el 98, en que asume por primera vez el presidente y comandante Hugo Chávez, en el 98, si no me equivoco, de un país que venía con la entrega de Carlos Andrés Pérez al imperialismo, siguiendo los mandatos del Fondo Monetario Internacional, pegando un golpe tremendo sobre el bolsillo y los costos de vida del pueblo venezolano, que se produjo aquella ola de saqueos tremenda que llamó el Caracazo, que luego se dio en la Argentina en el 89, un tiempito después se dio en la Argentina con unos planes parecidos que se estaban aplicando acá. En este primer presidencia de Chávez, parado en la defensa también de este bien común del petróleo, hay prioridad en un cambio político institucional, ¿no? Su política se orientó a revitalizar la OPEP y a obtener un aumento internacional de los precios del petróleo, así como a suspender el proceso de apertura petrolera y de así que se vuelva autónomo a la empresa estatal de petróleo de Venezuela. Chávez avanzó en esta recuperación del control público de la explotación, de la comercialización de los hidrocarburos, y tuvo puntos significativos en la sanción de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que formaba parte de una batería de leyes de protección de los bienes comunes. Queremos resaltar que el conflicto de Venezuela es un conflicto por la apropiación de los bienes comunes, y que luego de la mirada de Venezuela viene Bolivia. Por eso es importante que miremos cuál es la política que está teniendo el imperialismo para aprovecharse de los bienes comunes que desde lo socialismo defendemos, protegemos. Esta ley de hidrocarburos fue una de las razones que animaron al golpe militar del 2002 contra el chavismo, contra Chávez, no el chavismo, contra Chávez y la revolución bolivariana, que fracasó. Y ahí empezó el paro petrolero, el lockout patronal que le siguió, y en el marco de dicha confrontación tuvo un lugar central la disputa por la gestión de la empresa petrolera nacional, que había sido paralizado por sus cuadros gerenciales, la habían boicoteado, la estaban frenando, y consiguió finalmente mantener un relativo funcionamiento gracias a la autoorganización y combatividad de los laburantes, que culminó con el desplazamiento de gran parte de estos cuadros tecnocráticos que estaban parados y sentados arriba de la empresa petrolera para ser sirvientas del imperialismo. Un trabajo de Chávez. ¿Qué tiene que ver con el ecosocialismo? Tiene que ver con la defensa de los bienes comunes. ¿Y cómo paramos el imperialismo que viene por todo? Es importante. La recuperación del control público de las petroleras abrió un paso muy importante en la política pública de la explotación del petróleo y del cuidado de la naturaleza. Ya en el 2006, creo, 2007, seguramente los compañeros venezolanos me van a corregir, o por ahí, si mal no recuerdo, hubo una nueva normativa jurídica legislativa y se eliminaron definitivamente todos los contratos operativos vigentes que concedían la explotación del petróleo a las empresas transnacionales, a las empresas multinacionales. Y a partir de allí el gobierno inició un proceso de negociación de los nuevos contratos previstos por la ley, que tuvo cambios sustantivos, y la conformación de empresas de tipo mixtas con participación estatal mayoritaria. Es parte de la defensa de los bienes comunes, es parte de la defensa de la propiedad estatal de la naturaleza. En propiedad entiéndase de la soberanía, ¿no? No ser dueño, sino de la soberanía, que es lo que se hace con el bien común. Ahí hubo un importante aumento de ingresos fiscales, que fue resultado de estas medidas chavistas, y permitió al proceso del chavismo de Venezuela sostener y desarrollar un conjunto muy importante de políticas públicas y planes sociales, que fueron orientados a un efectivo mejoramiento de las condiciones de vida e ingreso de los trabajadores y los sectores populares, y efectivizar cambios socioeconómicos inspirados en la revolución bolivariana en curso y que hoy todos defendemos, del avance de Trump y de otros chacales que están dando vuelta a montarse sobre este problema. Pero es solo contra Chávez, contra el chavismo, es solo contra Venezuela, o también quieren el gas. Si esta política petrolera de defensa de los bienes comunes de Chávez fue uno de los factores que motivaron el fallido golpe de Estado del 2002, los intentos de profundizar la extranjerización de los bienes comunes y el despojo de los hidrocarburos en Bolivia desencadenaron en aquel momento, recordemos por el 2003, la que se llamó la guerra del gas o el conflicto del gas, donde Sánchez de Lozada, en ese momento el presidente, tenía atrás de sí un abultado currículum y prontuario de la aplicación de un recetario neoliberal del Estado. Tremendo, de Sánchez de Lozada, un alcahuete del imperialismo, y había instrumentado la terapia de shock, recomendado por todos los economistas desde la Fundación Mediterránea, frente a una espiral inflacionaria y que avanzó hacia el cierre y la privatización de las minas de estaño y la reducción de los gastos sociales. En ese momento, previamente, se había copiado y había hecho ojito y trompita al gobierno de Menem y de la Rúa sobre los procesos de privatización, ¿no? Ahí ya, entre el 90 y el 97, 98, ahí se lanzó con todo a promover todas las privatizaciones de las empresas públicas que tenían que ver con el manejo de los bienes comunes y con el traslado de los bienes comunes. Como hizo Menem, con el petróleo, con los ferrocarriles, con las telecomunicaciones, con la electricidad y también con las líneas aéreas de bandera. Capitalización le llamaban, reestructuración del Estado le llamaban, o modernización le ponen como nombre para que quede bien. Y en el 2003, ¿no?, ya venía con el impulso de la exportación de gas a los Estados Unidos. Y luego, frente a las protestas que se levantaron contra este proyecto, vino patrocinando y empujando una represión tremenda contra los que resistían el avance de la destrucción de los bienes comunes, de la venta de los bienes comunes, de la extranjerización de los bienes comunes, minerales, petroleros, y serruchar y liquidar completamente las montañas, que terminó matando decenas de manifestantes. Sin embargo, una persistente y masiva lucha social que se llamó la guerra del gas. Y terminó con la renuncia y la fuga en helicóptero de Sánchez de Lozada y la apertura de un nuevo periodo en las luchas sociales y los proyectos de cambio en la República de Bolivia. Tuvo un ciclo de movilizaciones muy importante, estimulado por la articulación de tres memorias y banderas populares del despojo, ¿no? Una larga de la conquista y la colonia española, el saqueo de la plata de Potosí y la resistencia indígena. Y bueno, una duración que remite a aquella vieja revolución, seguramente los compañeros se acordarán, del 52, contra los varones del estaño y la nacionalización de las minas, y otras más cortas que fueron la resistencia al neoliberalismo y la lucha contra el nuevo saqueo del gas. Esta jornada de resistencia, de extranjerización de los bienes comunes, se llamó la Agenda de Octubre, que contemplaba como uno de los principales reclamos que se vuelva a nacionalizar el gas y que marcó un proceso sociopolítico boliviano y que continúa con el gobierno de Evo Morales. De ese modo, con esa impronta, con esa característica y respondiendo a la demanda de los movimientos sociales, en el 2006, Morales firma un decreto de nacionalización que avanzaba respecto de las medidas adoptadas en el último tramo del gobierno de Lozada. Ese proceso implicó la recuperación, en el 2007-2008, de la mayoría accionaria estatal de las petroleras capitalizadas. Privatizadas, es la palabra. Que habían sido vendidas en la década del 90. Y en el 2009-2010 estatiza la empresa distribuidora de combustible para aviones. Como en la experiencia de los compañeros de Venezuela, los mayores ingresos fiscales resultado del conjunto de estas políticas sirvieron y sirven para el desarrollo de una serie de políticas sociales y económicas de corte redistributivo y para financiar las estatizaciones efectuadas durante ese periodo. Y en ese sentido, también como la experiencia venezolana, el proceso de nacionalización y nueva regulación de la explotación de los hidrocarburos en Bolivia suscitó opiniones encontradas, enfrentamientos entre aquellos que destacan los logros en términos de reapropiación pública de una parte de la renta de los hidrocarburos y las continuidades de estos negocios privados y los intereses de los consorcios internacionales en el sector. Parecería que fuera solamente una discusión económica, una discusión política en las alturas, sin ver que tiene que haber un gobierno nacional y popular y revolucionario que frene el avance de estas transnacionales. En el 2010-2011, por allí, hay un nuevo capítulo, cuando el gobierno autoriza una suba significativa del precio de los petróleo, de los hidrocarburos en el mercado interno, lo que impactó en el precio del transporte y de los productos de primera necesidad dentro de Bolivia, ¿no? Así que hubo también protestas en ese sentido que convencieron al gobierno de dar marcha atrás. Hubo un aumento clarísimo aplicado por el gobierno de Evo Morales sobre los artículos de primera necesidad como el transporte y la nafta, y bueno, hubo grandes protestas y hubo resistencia, grandes protestas, manifestaciones y enfrentamientos con el gobierno mismo de Morales, y el gobierno de Morales evaluó la situación y retrocedió en ese sentido y no aplicó esos aumentos, desoyendo los requisitos de las petroleras. Hoy Venezuela atraviesa parte de esta crisis por las mismas empresas que quieren apropiarse de todo. ¿Solamente quieren apropiarse de los bienes comunes y las riquezas de la cuenca del Orinoco? No, ellos tienen un plan, su plan es Amazonia, Orinoco, Bolivia y Argentina, lo tienen decidido y hay que salir a enfrentarlo. Cada vez que decimos fuera Trump y sus matones de Venezuela, no solamente decimos viva el chavismo, sino que decimos que no quiero y no queremos que avancen hacia el resto de Latinoamérica. Se van a enfrentar a un pueblo decidido y a varios pueblos decididos. Así que de esta columna ecologista, que parecería que no habla de ecología hoy, es justamente de lo que hablamos. Defender los bienes comunes del extractivismo salvaje, ecocida y sin límites del imperialismo. Por eso es importante que en parte los movimientos nacionales y populares se pongan a la cabeza de los reclamos populares, efectivamente, concretamente, y no a través de la intriga y el signo de interrogación. Si los dirigentes de los movimientos nacionales y populares deben expresarse rápidamente y manifestarse rápidamente y ponerse a organizar las resistencias que nosotros necesitamos para parar el avance de Trump sobre el agua, sobre los glaciares, sobre nuestros mares, sobre nuestras sierras, sobre nuestros montes, sobre nuestro petróleo y sobre nuestra especie humana. Gustavo Ojeda Godoy para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Nada nos regalaron, hemos pagado muy caro. gente vuelve a estar equivocado. Tenemos venas abiertas, corazones castigados. Somos fervientemente latinoamericanos. Y cuando lleguen los días que nosotros esperamos, con todas las melodías haremos un solo canto. El cielo será celeste, los vientos habrán cambiado. Y nacerá un nuevo tiempo latinoamericano. Nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará al costado, nada de morir. Vamos a buscar lo que deseamos. Nadie va a quedarse a un lado, pronto ha de llegar tiempo de vivir. Comienza hoy la posibilidad de que el otro pueda hacerlo sin vergüenza, de que el diferente sea igual en dignidad y en esperanza, de que el mundo sea al fin el lugar de todos y no la propiedad privada de quienes tienen del dinero el color y la inmundicia. Un mundo con el color de la humanidad. Hoy marchamos por la vida, hoy marchamos por la justicia, hoy marchamos por la libertad, hoy marchamos por la democracia, hoy marchamos por esta lucha. Quien les habla, Rubén Patagonia, para los hermanos, los peñis, como dice el mapuche, del Club de la Pluma, un gran abrazo y sigamos entre todos construyendo un futuro mejor con posibilidades para todos. Continuamos en el Club de la Pluma y yo te anticipé cuando arrancábamos el programa sobre lo que hoy nos trae nuestra compañera y amiga Sandra Biancuzzo, ¿no? Ojalá que alguna vez las cosas sean más lindas para que ella, las imágenes que toma su retina y nos traslada en sus palabras, den más aliento, ¿no? Porque, mira, entre lo que nos cuenta Graciela Trever de la deuda externa y cómo está el tema de la economía, entre el recorrido que ha hecho Gustavo Yeti Godoy y lo de la Sandra, va a pagar la luz. Yo le voy a traer una esperanza. A ver. Es la esperanza que le trae a la Argentina. Usted sabe, vamos a decirle así como recto y alto, senador de la patria. Digo recto y alto, Pino. Pino Solana. No, dice por lo de recto, dice por Pino. Oh, Dios. Bueno, yo quiero ser optimista. Déjeme usted. También. Yo le cuento, una vez hice una entrevista, le pregunté qué era la política y me fui porque no me contestó nada concreto, así que no sé. Bueno, de repente es el armador de la esperanza en la Argentina. Hizo un documental que hace. Hizo una convocatoria a un gran frente cívico para lograr aglutinar a todas las fuerzas que son oposición en la actualidad. Se hizo una gran reunión y junto a Solana posaron los precandidatos presidenciales Agustín Rossi del Frente para la Victoria, Felipe Solá, Red por Argentina, los presidentes del PJ bonaerense Fernando Gray y su antecesor Gustavo Menéndez, el de la Ciudad de Buenos Aires Víctor Santamaría, el presidente del PJ Nacional José Luis Gioja mandó su adhesión a la convocatoria y su contenido, los diputados kirchneristas Máximo Kirchner y Andrés Cuervo Larroque, dirigentes sindicales de las 2CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli. En primera fila estaba Hugo Moyano, hijo. También posaron para la foto dirigentes de otros espacios como Victoria Donda, de Somos, Gabriela Cerruti, de Nuevo Encuentro, y Thaís Hackman, de Patria Grande, que llevó la adhesión de Juan Grabois, Daniel Arroyo, de Red, Claudio Lozano, Unidad Popular, Elena Anono, PTP, y legisladores como Mariano Recalde, Daniel Filmus, Magdalena Odarda. También estuvieron intelectuales como Mempo Giardinelli, por Manifiesto Argentino, la socióloga Alcira Argumedo, el ex juez Luis Arias y referentes sociales como Gustavo Vera, cercano al camionero Hugo Moyano, entre muchos otros. Así que bueno, acá estamos viendo cómo hacemos para encolumnar a toda esta gente. Se habla de que todos encolumnados tras la candidatura de Cristina Fernández. Me hubiese dado todo el detalle que hizo antes de mencionarlo a Pino Sola. Ahora me deja un poquito más relajado. Alguna esperanza tenemos. Vamos a escuchar la columna de nuestra compañera y amiga Sandra Biancucho para el Club de la Pluma. Palpitando y resistiendo realidades, desde el lente a la palabra, sin agenda, la columna de Sandra Biancucho para el Club de la Pluma. Buenos días a todos y a todas los oyentes del Club de la Pluma. Una semana cargada de lucha, donde poco a poco vamos viendo a los traidores al pueblo cómo van a tener que correrse, porque las bases se los van a llevar puestos. Este martes tuvimos un paro general, un paro que nos dejó a Hugo y Pablo Moyano al frente de la protesta, y declarando que si la candidata es la presidenta mandato cumplido, Cristina Fernández de Kirchner, él va con ella. Pero lo más relevante, personalmente, que me dejó este paro, es ver las bases del gremio de UTA, sin importar lo que dijera la dirigencia que los representa, adherir al paro. Creo que es la prueba cabal de que la cúpula de la CGT no les va a quedar otra alternativa que ponerse al frente de la lucha obrera o serán decapitados. Y es metáfora, Patricia Burlich. Aquí en CABA, por más que los medios cómplices y el gobierno intentaron ilegitimar el paro, o taparlo, o hacerlo parecer como que fue algo de un partido político, no de un pueblo, se sintió muy fuerte. Pero está claro que a ellos y a su cinismo no les hace mella. Es más, el tipo salió tempranito, ese día se levantó temprano y salió a declarar que el padre le enseñó que el país se levanta trabajando. El mismo padre que, según él, es un corrupto y que todos los problemas que él tiene judiciales son por culpa de su papá. Este tipo que destruyó el mercado laboral de la Argentina. La verdad que a mí me sorprende. La verdad es que me sorprende mucho que el cinismo me, la verdad es que me descoloca. Pero bueno, la verdad es que si me preguntan si quiero volver. Y leí en Facebook esta semana una compañera que decía que quería el Ministerio de la Venganza. Y sí. Quiero un ministerio de la venganza, pero con un jurado popular, con todos los jubilados que se quedaron sin remedios, sin atención médica, con los pibes que se quedaron sin computadora, con la gente que se está muriendo de hambre. A esa gente quiero en los juzgados. Y que ellos sean los que dictaminen ¿qué es lo que le corresponde a esta manga de cipayos, oligarcas y vendepatrias? La verdad es que eso me haría muy feliz. Bueno, pongámosle un poco de humor ante tanta locura, ¿no? Pasó también el 1 de mayo, Día del Trabajador. Con más de 400 ollas populares y un nuevo paro de transporte. La verdad es que todavía recuerdo los asados que hacíamos en la década ganada cada 1 de mayo. Y también pasó este jueves la marcha en apoyo al juez Ramos Padilla, para que se lo confirme en la causa del D'Alessio Gate. Mucha gente, la verdad es que mucha gente, pero no la necesaria para frenar la injusticia argentina. No la necesaria. Y estuve allí, la verdad que siempre me llama la atención de las marchas que se hacen en apoyo al juez, porque la mayoría son jubilados. El 95% son jubilados los que están protestando. Y nada, una cosita personal, después de ahí me fui a cenar a lo de Néstor, el bar emblemático que está ahí justo frente a Telam, y con un gran compañero que me regaló el peronismo, nos fuimos a cenar y estuvimos hablando con un pibito de 27 años que me conmovió. Y hablábamos con él y él nos preguntaba por qué la gente no salía a la calle como en el 2001. Que él con sus 11 años lo había padecido ese 2001 y que no entendía la pasividad del pueblo hoy ante este saqueo atroz. Y la verdad es que me dejó pensando, ¿será que ya no queremos más víctimas de nuestro lado? ¿O será que nos aburguesamos? ¿O será que ya no pensamos realmente que la patria es el otro? ¿Y saben por qué me lo pregunto? Me lo pregunto porque esta semana Volkswagen suspendió 3.900 trabajadores de la planta de Pacheco. Hubo despidos en Sanela de Mar del Plata. Arcor paralizó su producción en la planta de San Pedro. Y el FMI sigue prestando dólares. El Banco Central sigue vendiendo esos dólares prestados. Los amigos del presidente compran esos dólares y se los llevan a los paraísos fiscales. Y nosotros pagamos la deuda al Fondo Monetario Internacional. La verdad que es increíble que no se haga nada ante tanto robo organizado en nuestras narices. Y entre tanto saqueo, 600.000 niños y niñas cayeron en la pobreza en el 2018. Y 590.000 niños y niñas cayeron en la indigencia. La pobreza infantil afecta ya a 4.700.000 niños y niñas en la República Argentina. Y lo más curioso de todo esto es que hablan del hambre de Venezuela y lo remarcan como una catástrofe humanitaria y apoyan un golpe de Estado que no se puede creer. Y el hambre en la Argentina dicen que es necesaria para tener un futuro mejor. Pero por favor, hay una clase social en este país que no tiene salvación. Y aunque no lo quieran creer, quiero ser optimista. Las elecciones que se vienen sucediendo me indican que el macrismo se va. Pero ¿quién va a pagar el pato de la boda? ¿Alcanza la lucidez de ella para salir de esta hipoteca? No lo sé, compañeros y compañeras. Pero como cada domingo les digo, no permitamos que esta manga de delincuentes nos roben la alegría. Y arréglense, pónganse una sonrisa en la cara, que los derechos se reconquistan con alegría, con convicción y con lucha. Gracias, como cada semana, Gaby Norbert, por este espacio. No nos han vencido. Hasta el próximo domingo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Muchacho vuela una cometa sobre una ciudad acorralada. Sobre el muro su figura juega a pintar 100.000 palomas blancas. Agarra el cordel con esa fuerza de quien ha perdido casi todo. No deja escapar a su cometa. Desde lo alto se verá su casa, el olivar, su ayer y su ojalá. Un hombre vigila la cometa, levantando su mirada al cielo. El futuro es solo una promesa y el hogar tan solo es un recuerdo.

el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento. Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces... ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Seguimos en el Club de la Pluma y llegó el momento de interpretar, de intentar comprender cómo se manejan los hilos en nuestro planeta. Para eso, la columna de geopolítica del licenciado Carlos Alberto Pereira Mele. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano. Muy buenos días. Acá la tradicional columna de geopolítica, de dossier geopolítico para el Club de la Pluma, que conduce el periodista Norberto Gansi, y que transmitimos dominicalmente desde hace 12 años, gracias a su gentileza. Bien, esta semana creo que es trascendental trabajar un punto que es fundamental. En primer lugar, esta chirinada que ha intentado Estados Unidos en la República Bolivariana de Venezuela, de intentar dar un paso más en la desestabilización de un gobierno que ha sido el intento infructuoso de sublevar alguna unidad militar importante en la República de Venezuela, y que poniéndose al frente de la misma el autoproclamado señor Guaidó y también un fugitivo de la justicia en la actualidad, el señor López, condenado a 14 años por haber organizado gigantescos desmanes y la responsabilidad de tener en su espalda más de 160 asesinados por sus guarimbas durante las rebeliones del 17. Todo esto, volvemos a reiterar, no hubiera ocurrido si no hubiera atrás un equipo o un aparato que estuviera incitando e instando a que se realizara ese levantamiento, que podríamos decirlo cívico-militar, ya que contó con el apoyo de esta parte, no total, de lo que se llama oposición. Es más, el partido COPEI, el Partido Social Demócrata Europeo, perdón, Social Cristiano, que durante años se repartieron el poder, el famoso pacto del punto fijo, entre la socialdemocracia y la social cristianismo en Venezuela, antes de la llegada de Chávez al poder, no participó y quedó claramente definido de que no integraría ninguna acción que incluyera la violencia y el desplazamiento del jefe del Estado legítimamente asumido a través de elecciones libres y democráticas y totalmente reconocida a nivel mundial por los distintos asistentes a esas elecciones, desde el grupo Carter norteamericano y pasando por Zapatero de España, que todos hablaron de una limpieza electoral y de que se realizaron todas las acciones dentro de lo que la Constitución y el derecho internacional prevé para un régimen democrático. Pues bien, a ese régimen democrático, demonizado por las distintas administraciones norteamericanas desde hace 20 años, no es solamente el señor Donald Trump el que está en contra de la herencia de Hugo Chávez Frías, sino el Estado profundo norteamericano y fundamentalmente su sistema político que quiere instaurar de la nueva doctrina Monroe para América, para que América sea únicamente patio trasero donde ellos se puedan desenvolver y moverse sin ningún tipo de tropiezo ni ningún tipo de hostigamiento a sus intereses, tanto políticos, económicos como militares. Allí está lo que se ha estado jugando en estos días, juego de fuego, juego que debemos agradecer que gracias a la no participación de la oposición en el nivel que esperaban, gracias también, y es evidente, al no apoyo que cuentan estos grupos opositores al gobierno venezolano dentro de Venezuela, no pasó mayores, no se transformó en lo que tenía que ser un baño de sangre, que lo cual fuera el argumento que permitiera a los grandes poderes internacionales globalistas que están detrás de Estados Unidos practicar una intervención militar en directo. Es más, para darnos cuenta de cómo estaba toda esta operatividad realizada, distintos funcionarios de altísimo nivel norteamericano hablaron de que tenían contactos con miembros del gobierno chavista y que a último momento le cortaron las comunicaciones telefónicas y no hicieron lo que supuestamente habían negociado, que era desplazarlo del poder a Maduro, subirlo en un avión y que aterrizara en La Habana y que allí iniciara un exilio. Pues bien, todo eso forma parte, y es evidente, de las distintas acciones que sigue diariamente cometiendo Estados Unidos contra, no el gobierno de Maduro, contra el pueblo venezolano, que se ha visto afectado terriblemente por un ataque cibernético como el que ya vimos, de dejar días y días a las principales ciudades del país sin energía eléctrica, lo que llevó a terribles problemas con la salud, con la alimentación, con las distintas incomodidades que todo eso conllevaba, pero no logró el efecto que lo que se buscaba era una sublevación popular que saliera a reclamar que inmediatamente se restableciera la energía o que el responsable principal, que es el presidente de la República, se retirara del poder. Bueno, todo eso debemos reconocer que no ha ocurrido y de que siguen adelante con el proyecto de guerra híbrida que lo venimos permanentemente comunicando desde hace varios años, de que Venezuela sufre, es el primer estado que sufre una guerra híbrida total, porque es la primera vez también que se ha logrado activar un sistema de ciberataque profundo que fue la que sacó de funcionamiento al sistema energético nacional, a su red nacional. Además, por supuesto, de atentados que se cometieron contra subestaciones y líneas de transporte de energía eléctrica. Nuevamente, podemos decir, ha fracasado este intento, lo que no significa que el gobierno de Maduro deberá rectificar una serie de medidas para poder encauzar el país en un nuevo reordenamiento que le permita salir de la crisis que también se ha visto afectada toda la sociedad, crisis económica que afecta al 100% de la población venezolana. En este capítulo podemos decir que en los últimos días hay información de que los gobiernos de China y de Rusia, que son sus principales apoyos tanto económico como tecnológico militar, han puesto los puntos sobre las íes y le exigen al gobierno de Maduro un replanteo, una autocrítica y un relanzamiento del gobierno que permita salir de la actual encerrona en que está y empezar un nuevo camino de reconstrucción nacional, que es lo que necesita sí o sí la nación venezolana y fundamentalmente el pueblo venezolano. Pero a nivel global, el hecho más importante y más trascendental que ha ocurrido es la reunión del segundo foro del BRI, conocido periodísticamente como la nueva ruta o cinturón de la seda, que es un emprendimiento que ha nacido en China para integrar a tres continentes que son Eurasia, Europa y Asia, más África, pero que también tiene sus hilos conductores hacia América Latina y el Mar Caribe. Esto ha sido de una tan grande la importancia. Imaginemos que han estado, no imaginemos, digamos que fue 120 países presentes, que además estuvieron presentes 36 jefes de Estado, que firmaron un comunicado conjunto enfatizando la gobernabilidad y el desarrollo económico, que van desde países como Italia, Grecia, Portugal hasta Singapur y Tailandia, y para mencionar también los nuevos miembros como Luxemburgo, Perú, Chipre, Yemen, ya Chile hace tiempo que integra esta estructura. Este BRI es compatible con no menos de 126 estados y territorios, que además incluye una gran cantidad de organizaciones internacionales, que es mucho más importante y más grande que el G20. En este aspecto, el gobernador de la Banca Popular China destacó cómo se debe evaluar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo en relación con una infraestructura, una mejor productividad, elevar los niveles de vida y reducir la pobreza, que son básicas y elementales, y para ello China apuesta todo en este proyecto de la nueva ruta de la seda. Pero hay un detalle que es importantísimo tenerlo muy en cuenta: que esta gigantesca estructura que se quiere montar, de los cuales China tiene una vasta experiencia en infraestructura y tecnología de vanguardia, China está dispuesta a renegociar nuevas rutas que también se sumen a esto. Y para ello, quiere incorporar también a todo el grupo eurásico, que ya conforma una asociación y que permitirá ingresar a nuevas estructuras y nuevos países. A ello hay que decir que al desarrollo de infraestructuras de rutas, caminos, rutas navales, también se ha sumado ahora una nueva ruta, que es la ruta digital, un elemento que es básico y fundamental en la construcción de un sistema que escape al control absoluto de la Internet, que es lo que hoy en día es el vector más importante que tiene Estados Unidos frente a todos los países del mundo, ya que el gran gestor de la red de Internet global es Estados Unidos, ya que la mayoría de los servidores que se utilizan están fuertemente instalados en Estados Unidos y, por supuesto, bajo control de las distintas agencias de inteligencia de Estados Unidos, etcétera, etcétera. En ello debemos hacer un pequeño paréntesis. El presidente Vladimir Putin ha anunciado que inicia el proceso públicamente ya lo ha lanzado, de una nueva red de internet rusa, totalmente separada del sistema actual que rige Estados Unidos, a la que por supuesto va a ir incorporando a los países miembros de la Unión Económica Euroasiática, y que también por supuesto va a tener una relación muy profunda con China, y de ahí vamos a ir viendo las gigantescas transformaciones a las que estamos viendo. Pero un punto más importante ha sido la profundización de los acuerdos de Vladimir Putin con Xi Jinping, el presidente de China. Putin ha dicho que la Unión Euroasiática ya ha firmado un acuerdo de libre comercio con Vietnam, un acuerdo provisional con Irán, y que están allanando el camino para la creación de una zona de libre comercio, que está preparando instrumentos similares con Singapur y Serbia, está a punto de completarse, y llevándose a cabo conversaciones con Israel, con Egipto y la India, y que están colaborando activamente con la Organización de Cooperación de Shanghái y la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental. Como estamos viendo, es evidente que la sociedad china-rusa está dando muy buenos resultados a este modelo geopolítico que está instalando China y en la cual Rusia acompaña, y que por supuesto los demás países euroasiáticos se están integrando rápidamente. Es muy interesante ver que la mayoría de los países europeos han participado de esta reunión y ya no solamente trabajan con un solo, digamos, poder global, como en su momento fue el bloque de la Unión Europea en tándem con Estados Unidos y Norteamérica. Hoy en día los europeos ven con claridad que la solución a sus problemas está en no jugar absolutamente con la unilateralidad, sino con la multilateralidad, que es trabajar con múltiples países y fundamentalmente con las nuevas potencias emergentes que le están brindando a esa Europa que ha quedado encerrada en su crisis la posibilidad de volver a relanzarse y poder participar de un sistema comercial mucho más importante de la actual. A ello se va a sumar una nueva ruta. Esto realmente es muy, muy interesante ir viendo cómo avanza rápidamente las nuevas estructuras. Es la estructura de la ruta del mar Ártico, del mar norte de Rusia, que va a permitir también por vía marítima, reduciendo fuertemente los tiempos de comunicación para transporte también de mercancía en un ida y vuelta entre China, Corea del Sur, Japón y Europa. O sea, los cambios que estamos viendo son de un nivel de trascendencia a una velocidad que comentar esto ahora, si esto lo hubiéramos hecho hace 5 o 10 años atrás, hubiera sido política ficción. Hoy todo esto está en marcha. El proyecto entra en funcionamiento realmente a partir del 2021. O sea, dentro de 2 años y medio, lo cual demuestra lo avanzado que está toda esta programación y estas proyecciones, y de ahí también vemos la total desubicación de Estados Unidos, que continúa creyendo que el mundo lo puede pasar por arriba de una forma prepotente, que puede instalar y desmantelar fuerzas que no le son convenientes y que quiere a la postre cercar como fue su proyecto durante la administración Obama, cercar a China a través del control del mar de la China, cosa que no lo lograron y cosa que no se va a lograr si sigue este proceso con una vía formal de crecimiento como es lo que viene dando. Porque Estados Unidos, a pesar de que ha lanzado tardíamente, una institución que le llama la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo, que es una agencia para coordinar las inversiones y la ayuda internacional, que se espera, que esté operativa este año. Realmente, si lo vemos en la práctica, llega bastante tarde, ya que primero Estados Unidos desmanteló todas las instituciones multilaterales que había creado en los últimos 20 años y además ha mantenido roces permanentes con sus principales socios de lo denominado G7, porque en su momento era G8 porque integraba Rusia y luego fue eliminada de ese grupo de élite, pero ese G7 hoy en día también está desdibujado y conflictivamente con serios problemas con Estados Unidos, la mayoría de los integrantes de ese grupo. Por lo cual, podemos ir ya vislumbrando que de no variar una actitud, la norteamericana me refiero, de mejorar las relaciones en el mundo, de tener actitudes cooperativas que no sean unilaterales y que no se manejen a través de la prepotencia, el proyecto geopolítico de la nueva ruta de la seda tiene garantizado el éxito de el gran proyecto geopolítico chino, a los cuales se han sumado, volvemos a decir, más de 126 países. O sea, vislumbremos el futuro que ya llegó, porque el 2021 está a la vuelta de la esquina. Esa es la realidad del mundo geopolítico del siglo XXI. Un traspaso de lo occidental a lo oriental, un incremento de la potencialidad de los países euroasiáticos, fundamentalmente India, China, Corea, Japón con un relanzamiento, pero más integrados y mucho más ordenado que el sistema unipolar que se nos quiso imponer a través de un modelo que básicamente, y todos lo sabemos, fue la diplomacia del Pentágono, como fue en su momento la diplomacia de las cañoneras británicas para aplicar el imperio en todo el globo terráqueo. Estados Unidos intentó a través del Pentágono y a través de sus guerras infinitas, instalarse como ama y señora del mundo, cosa que no lo ha logrado y que como viene el movimiento actual de las situaciones globales, difícilmente logre ese objetivo. A no ser que la locura máxima se apodere de los dirigentes y del sector militarista norteamericano y nos lleve a una hecatombe humana en un conflicto termonuclear, cosa que no le veo en estos momentos muchas posibilidades. Que tengan todos muy buenos días. Esto ha sido Dossier Geopolítico para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Esperemos que haya servido. No fue tan largo como tantos otros. No fue tan largo. No se quejen, ¿eh? No se quejen. Pero bueno, el festejo del cumpleaños de la profesora Gabriela Fernández obliga a anticipar las columnas, a armar el programa un día antes. Entonces, bueno, por ahí faltaron algunos de los columnistas que no llegaron a tiempo a entregarnos el material. Así que la culpa es suya. Bueno. Totalmente, estoy achicando la trinchera. Pero bueno, en el medio algunos mensajitos nos llegaron, como por ejemplo el de Norma Ríos. No llego porque arde Rosario. ¿Y qué estará pasando? Así que bueno, atentos a las noticias de la ciudad de Rosario. Y bueno, y estaremos aquí el próximo domingo en esta trinchera comunicacional que hemos dado en llamar el Club de la Pluma, y desde donde hacemos la resistencia que podemos, aquellos que luchamos contra el imperialismo nazisionista internacional y su brazo armado en los Estados Unidos. Gente linda, maravillosa, nos seguimos encontrando en todas las trincheras, como las vamos levantando, como las vamos sosteniendo, en todas las formas posibles de pelearle a esta dictocracia criminal y genocida, a estos miserables que pretenden poner sus patas en nuestra tierra y quitarnos nuestros derechos, expoliarnos nuestras maravillas y sumirnos en un enjambre esclavizado. Mira, yo lo veo así a veces como si fuese en una imagen futurista del pueblo arrastrándose por migajas y rompiéndose el lomo para calmar las apetencias de estos miserables a nivel global. Y espero que esa imagen futurista realmente sea una tremenda pesadilla que pronto derribemos. Ojalá que nuestros pueblos despierten a tiempo antes de que nuestros derechos, nuestras garantías, nuestras libertades, nuestra independencia, nuestras identidades sean nuevamente no colonizadas, eliminadas. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. De verdad, con ideas y todo, con historia y raíz, cuentan que este país fue real, fue normal, como pocos países que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar. Sueño que quiero y no puedo alcanzar, pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Ahora que solo se arrastra, ¿qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Con las alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. País, fuente tenaz, orgulloso, que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve, que le habrán hecho a este pobre país, ahora que solo se arrastra, que le habrán hecho, que cielo podrá descubrir. Las alas quebradas, ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Cuéntame cuánto pasaba, cuéntame un cuento exagerado.